こちゃん君たち歩きの僕らです重大なミッション発端しに来たんだ Are you OK? 特別に離婚してたら教えてあげるよ HG 何もかも忘れてとりあえず Right on now yeah もっともっと So 近づいて You crazy for you Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. ¡Hey! Muy buenas tardes. Tardes para todos ustedes. Es que no me acostumbro a decir tardes, lo siento, discúlpenme mucho. Oigan ya, buenas tardes tengan todos ustedes, me presento, yo soy Corby y estoy acompañada de... Sofía de la Chancla. Uy, qué animada, no inventes. Se me fue la onda, oye, venimos en una nueva emisión, de la nocturna, no tan nocturna, porque pues vaya, es de día, ahorita sí viene aplicando el recreo, ¿no? Creo que sí es más el recreo. Sí, como que queda más. Bueno, en fin. ¿De qué vamos a hablarles el día de hoy? Este episodio es la segunda parte de la semana especial. En esta emisión les vamos a estar hablando acerca de Super Junior. ¿Quiénes son estos miembros? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué? Pues qué, todo de ellos, ¿verdad? Sí. Ahora sí vamos a sacar todo lo que quieren saber de Super Junior, entonces quédense, acomódense, vayan sacando sus notas para que vayan escribiendo todo sobre ellos y pues tengan amplia su información de él. Aquí hay muchos detalles, aquí hay muchas cosas, le estaba diciendo a Sofi, porque pues Sofi estuvo ayudándome con esta cuestión de la investigación, le estaba comentando que hay muchas cosas que si bien... se saben por internet, porque internet de repente como que te maneja los mismos datos curiosos. Hay cosas que a lo largo del tiempo, del tiempo en el que eres elf, vas aprendiéndolo, ¿no? Y son cosas que de repente ya se te hacen muy comunes. Pero, ¿qué pasa cuando hay detallitos, hay cositas que no se conocen precisamente porque seas una elf, ¿no? Sino que van saliendo que incluso una elf no conoce. Pues bueno, aquí vamos a tratar en medida de lo posible de chismear con ustedes y de decirles qué son todas estas cositas. Antes que nada vamos a saludar a las personas que nos están escuchando. Muchísimas gracias por estarnos acompañando esta tarde. Bueno, en realidad todavía es mañana, ¿no? Técnicamente son las 11 de la mañana, hora del centro de México. Si ustedes nos están escuchando de algún otro lugar, pues bueno, hola, buenas tardes. Yo creo que ya son tardes para ustedes. Y esperamos que esta sea una emisión bastante, pues buena, ¿no? Ya diferente a lo que les presentamos el martes en la noche. Oye, aprovecha y expláyate ahorita todo lo que quieras. Sí, ahora sí tendré la oportunidad, por fin. Espero que mi internet no me odie. Y en verdad, disculpen si se escucha todo feo. O sea, de por sí no tengo buena voz. Y entonces, pues el internet no me ayuda mucho. Oye, ¿no? ¿Qué? Sape. Óntale, chancla, viéntatela. Ahí está. Sí. Ok. Bien, vamos a escuchar la primer cápsula porque no tiene mucho caso que pues le hagamos tanto de emoción, ¿no? O sea, venimos a escuchar qué es Super Junior, quién es Super Junior. Otra vez quiero decir a qué hora salen por el pan, pero no vamos a dar tanta información como tal. No se me emociona. Sí. No, bueno. Ya iba a mandar la dirección para el Uber. Te van a contestar como te contestó el Shindong el otro día. No importa. Me gusta, quiero. ¿Por qué te digo que no sé si, verdad? Oiga, vamos a mandar saludos a las fanbases que nos estuvieron apoyando. Fanbases y páginas pues dedicadas al contenido de Super Junior que nos estuvieron ayudando a promocionar lo que es la Semana Elf. Les agradecemos mucho su apoyo, de verdad. Estas páginas son Super Junior Cuba Elf, Curiosidades de Super Junior, Las Ricas Mamadas de las Elfas, no importa que sea horario familiar, ya lo dije, Club El México, Super Junior Time Sleep, Suyu Memes Español, Super Junior en México, Elf Suyu México Voting Team, Super Junior Videos, Las Pinches Elfas. Y por último y no menos importante, también queremos agradecer a los promotores que nos estuvieron ayudando también a difundir el contenido de la radio. Estos son Jason Morocco, Información Elf Importante en Español y Elf Guatemala. Muchísimas gracias a ustedes por apoyarnos y por, pues qué les digo, por darnos todo, pues echarnos la mano, porque sin ustedes yo creo que nosotros no hubiéramos llegado a hacer lo que hicimos esta semana. También les agradecemos a todas las personas que nos están escuchando de otros países que apenas están conociendo la radio. Ojalá y se animen a venir más seguido a escucharnos, ¿verdad? Sí. Sí, se van a divertir mucho. Así es. Y pues bueno, les recordamos que el domingo vamos a tener la última emisión especial. Vamos a estar aquí Sofía y yo. Va a ser el cierre de la semana con la colaboración con el programa Night Cover y el programa Karaoke Elf. Te estamos invitando a que envíes todavía tus audios. No sé qué pasa, no sé si no se quieren animar a participar o qué onda. Pero bueno, no se les olvide que no importa que no ganes, o sea, no importa que seas de otro país, puedes mandarnos tu audio. El chiste es que te diviertas, ¿no? A final de cuentas vas a ver que va a ser una experiencia que no te imaginas. Entonces, participen de verdad. Les menciono rápidamente, el correo es reclutamientostkpop@gmail.com. Ahí pueden enviar ustedes su audio MP3, no importa que sea la canción completa, nosotros lo editamos. No importa que seas de otro país, puedes participar, pero no te llevarías los premios, porque pues los premios son solamente para personas del interior de la República. Ahora, ¿quiénes van a ganar o cómo se va a escoger al ganador? Ustedes como radioescuchas van a elegir quién va a ser el ganador. Nosotros les vamos a poner una encuesta en la parte de abajo de la página del chat. De hecho, si ustedes van y le mueven, ahí la van a encontrar. Y ahí ustedes van a poder escribir, bueno, no escribir, van a poder votar por su participante favorito. Ya, sin más por el momento, nos vamos a ir a escuchar primero una canción. ¿Qué canción quieres escuchar? Ok, no quiero escuchar ninguna canción, vámonos a escuchar Tuxedo. ¿Bueno? Y después de esto ya volvemos. Tuxedo with my girl, my girl. Check it out. 30分 later 迎えに行くよ 空に silver moon Poker the princess 君を escort 今夜は paradise 世界中ができてもいい Estás escuchando Semana Elf. Solo aquí, en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Station K-Pop te invita a escuchar el cierre de la Semana Elf con el programa especial Karaoke Elf. Night Cover, La Nocturna con Suyu, en colaboración con Fancy Shop, te invitan a participar en esta emisión. ¿Cómo puedes hacerlo? sigue los siguientes pasos. 1. Graba tu canción de Super Junior. 2. Asegúrate que el formato sea MP3. 3. Envíalo al correo reclutamientostkpop@gmail.com. 4. Coloca tu alarma y no te pierdas la emisión especial del domingo 10 de noviembre a las 6 p.m. hora Centro de México. Aquí podrás conocer al ganador de la dinámica. Además, podrás ganar los siguientes premios. Primer lugar, una playera y taza mágica. Segundo lugar, taza normal y fotografías. Tercer lugar, fotos y stickers. Participa y pasa un buen momento cantando con otras ELF. Station K-Pop, Night Cover, La Nocturna con Suyu y Fancy Shop te invitan. Y recuerda que lo puedes sintonizar por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Hey, stay like this. Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. ¿Quién es Super Junior? Ituk es el más grande de los miembros. Cuando era un trainee, su nombre artístico fue elegido cuando el CEO de la empresa llegó y gritó: "Tú serás Ituk". Cuando formó parte de la alineación de Super Junior, preguntaron quién era el mayor de entre todos los miembros y al levantar la mano, lo declararon a él el líder del grupo. Se realizó una cirugía láser, por lo tanto, ya no utiliza anteojos. Ama el color blanco. Siempre ha dicho que el día en que nació estaba lloviendo, pero en Weekly Idol desmintieron sus palabras al investigar que ese día había hecho mucho calor. Es el primer idol en sacar un libro de recetas. Tiene una obsesión sobre la limpieza y el orden. Recuerda a sus fanáticos incluso si el tiempo pasa. Por poco y no llega a debutar, y es expulsado de la SM tras declararse a Dana, una senior del grupo en hiatus The Grace. Es el único de los miembros que no llega a compartir una habitación durante sus viajes. Cuando era trainee, subió a un bus y lloró porque creyó que nunca iba a debutar, ya que antes de pertenecer a la alineación de Super Junior, formó parte junto con Don He de un quinteto llamado Smile. Y ya estamos de vuelta por acá. Vamos a saludar a toda la gente que nos está escuchando. Oigan, un besazo por estarnos escuchando. Un aplauso y yay. Ya escuchamos las curiosidades de Ituk. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas al respecto de este muchacho? Tiene cosas demasiado interesantes. Aparte de que pues es el más grande de todos, es el más responsable de todos. Es el de las cargas. Oigan, ¿y por qué estoy empezando con esta canción que están escuchando de fondo? Se llama Under the Sea. Y si ustedes no lo saben, esta canción es interpretada por algunos de los miembros de Super Junior y las chicas de The Grace. The Grace era un trío formado en SM Entertainment. era bastante conocido por allá por los 2000s. Eran bastante activas estas chicas, pero creo que fue a partir del 2005, 2006 más o menos, que dejaron de promocionar. No se han desintegrado, se puede considerar que están como en tipo hiatus, pero son bastante conocidas. Y pues en una de las curiosidades, si ustedes la escucharon bien, Ituk se declaró a una de estas integrantes, que fue esta niña Dana. Casi estuvo a punto de ser expulsado de la SM Entertainment, pero no por declararse, sino porque hubo un malentendido después de haber hecho la declaración. Resulta ser que esta niña Dana tenía pareja. Entonces, pues ya saben ustedes que las reglas de la empresa es que no puedes tener una pareja si eres trainee, ¿no? Aprendiz. Entonces, esta niña pues ya había debutado, ¿no? Ya era una senior, ya era famosita, ya podía hacer lo que ella quería, en teoría. Y salió el rumor de que ella tenía pareja, que tenía novio, y como Ituk se había declarado, pues ándele que vienen pensando que era Ituk el novio. Y se le andaba armando al muchachón porque... pues las reglas decían que él como aprendiz no podía tener pareja, ¿no? O sea, tenía que estar completamente concentrado en su entrenamiento. Casi fue por eso que fue echado de la SM Entertainment, pero afortunadamente pues todo se aclaró y él se mantuvo ahí, y ahora pues algunos años después ya lo tenemos formando parte de Super Junior. Si ustedes no conocían este dato, bueno, ya lo conocen. Y por ahí tenemos también algunas otras curiosidades acerca de Ituk. Tal vez es de conocimiento general que el color blanco es uno de los colores que, o más bien dicho, el color que más le gusta y que tiene cierta obsesión con esto, ¿verdad? Pero él incluso llegó a decir que el color le ofrecía un poco de paz mental. Y si ustedes lo recuerdan, en el episodio pasado de La Nocturna con Suyu, estuvimos hablando un poquito acerca de la vida de Ituk, ¿no? Lo difícil que fue para él, ya que, pues si ustedes lo saben, no fue criado en su totalidad por sus padres. Sus padres pues le dieron una vida un poquito difícil porque tenían muchos problemas. Hasta cierta edad fue criado por su abuela, y pues parte de esto desarrolló algo, un afecto por ellos, ¿no? Caso contrario de su padre, que pues era una persona un poco difícil, una persona con la que no se llevaba incluso a edad adulta, incluso una vez que hubo debutado y que se convirtió en una persona famosa. Hay rumores por ahí de que el señor, pues alegando de que su hijo era famoso, llegó a endeudarse. Y una vez que pues se endeudaba y que los acreedores andaban atrás de él, pues el señor los mandaba directamente con Ituk y él tenía que cubrir esas deudas que él generaba, ¿no? Entonces llegó un momento en el que Ituk pues ya decidió cortar la comunicación con el señor. Hubo problemas. Eso no se dio a conocer mucho. Creo que toda esa información salió después de la muerte del señor. Pero aún así, imagínense, o sea, estar frente a las cámaras, tener que sonreír, y en tu vida personal estar sufriendo todo este tipo de cosas. Realmente es algo pesado, es algo que de cierta forma pues es también admirable, porque él nunca, creo yo, dejó de sonreír. Y era otra de las cosas que nosotros platicábamos. Su sonrisa creo que sí se ha ido apagando un poquito, sí ha ido modificándose un poquito. Pero pues eso es lo que pasa, ¿no? Con la vida, de repente te da unos golpes muy, muy duros. ¿Qué piensas al respecto? Creo que tenemos más razones para amar a nuestro líder. Porque sí, chicas, todo lo que acabamos de platicar, de escuchar, el que haya tenido como que estos bajones y algunos escándalos desde el inicio, pues como que ponían así en un hilito el que se quedara dentro de Super Junior. Entonces también estuvimos como que viendo ahí esas pequeñas, por así decirlo, chismes que le estaban haciendo y tú con el dato de esta niña Dana. Ajá. De Dana. Entonces, sabemos que comenzar como idol allá en Corea es demasiado difícil. A veces, aunque estés como trainee, no te puedes quedar en un grupo. Y era lo que le había pasado a Ituk, ¿no? Estaba participando con Donghae como en un grupo o un proyecto y no se pudo dar. Entonces, era tensión, porque él estaba ahí para cumplir su sueño. Entonces estaba esa manera como de que, ¿sabes qué? Este grupo ya no va a debutar. Y era como pequeñas barreras para poder alcanzar la meta de YouTube. Entonces todas estas cosas también lo fueron forjando como la persona que ahora es. Tenemos que hacer hincapié a Suju TV cuando fue a visitar a la psicóloga, porque en verdad, chicas, ustedes van a aprender cosas que tú no va a conocer tan fácilmente cuando está delante de una cámara. Podemos estar como Hichol, ¿no? De que, sí, es el líder, sonríe, está haciendo esto por el grupo, pero sabes que se está cargando muchas cosas y tú es una persona que tiene esa gran responsabilidad en los hombros, que por más que le esté costando mucho, él lo saca adelante. Y como le enseñaron, ¿no? O sea, no tenía que buscar a nadie más, él solamente tenía que afrontar sus cosas solo. Era lo que comentábamos el martes, nos duele ver que a lo largo de estos 14 años y tú como que dejó de sonreír y de reírse como lo era antes, esa risa escandalosa que tenía. Entonces, estos factores nos hacen valorarlo más, querer cuidarlo más. Datos así súper graciosos como su sentido de que todo esté ordenado, completamente limpio. Siento que podríamos llegar a ser como Yugye, andarle agarrando un montón de sus cosas en casa, deshacerle todo el orden que lleva, y él llega el momento en el que quiere explotar, pero se contiene. Entonces son datos demasiado, demasiado curiosos y tú, pero que en verdad te encantan. Es un ángel, la verdad. Es bastante curioso porque tú lo podrás ver, ya ven ustedes que es MC, tú lo podrás ver bastante animado, bastante alegre, pero en realidad es una persona muy tímida. Por ahí ha habido muchos comentarios acerca de fans que se han encontrado con él en fan meetings, ese tipo de cosas, ¿no? Que intentan entablar una conversación con él, pero de cierta forma les resulta frío. No es que sea frío, es que es un poquito tímido. Pero sucede que llega a sorprender muchísimo, porque hay fans que dicen que él tiene la facilidad de recordar sus caras, o incluso recordar sus nombres, o recordar a las personas en situaciones específicas. Entonces yo creo que eso es muy admirable, porque ha habido fans. De hecho, me estaba acordando que leí la anécdota de una elf mexicana que en pasados días fue a uno de los eventos de los super shows allá en Corea. Entonces ella se ganó un fue a la firma, al fan meeting que tuvieron, de hecho, a la firma de autógrafos que tuvieron. Y fue bastante curioso porque dice que lo había visto en un evento anteriormente, no sé si habrá sido aquí en México o anteriormente allá en Corea. E Ituk la recordó por el color de su cabello. E incluso le hizo la mención de que ahora trae otro tono de cabello. Y hoy en la mañana precisamente estaba leyendo una nota relacionada a eso, ¿no? Que Ituk, a pesar de que pasan muchos años, recuerda a las personas o recuerda ciertas cosas, y tiene esa delicadeza, no sé si llamarlo de esa forma, para hacerle notar a la gente que no las ha olvidado. Déjenme ver si puedo encontrar el escrito. Dice, por aquí lo tenía, presto. Dice: Ituk recuerda a sus fanáticos. incluso si el tiempo pasa. Hubo una fan que dice: opa, te vi hace 3 años, y tú le dice: ah, lo sé, tenías el cabello de color diferente, ¿verdad? Se me hace que esa debe ser la chica mexicana, hasta ahorita que estoy leyendo que hay en la cuenta. Luego hay otro que dice: oh, nos encontramos en un fansign. Y dice la fan: ah, esta es mi primera vez. Dice Tuk: ¿no siempre estás en la primera fila durante las promociones de los programas musicales? Y a la fan se le puso la piel de gallina. Durante los días de aprendiz de Tuk, un fanático compró gachas para él todos los días, pero se detuvo debido a sus estudios. Pocos años después, esta fanática fue a la firma de fans, la firma de SJ, perdón, y pensó que Ituk no le iba a recordar. Más tarde, cuando vio el mensaje que Ituk dejó en su álbum, se dio cuenta que decía: ¿cuánto tiempo sin verte, Gachas Lady? Y entonces ella lloró. Hace poco, en un fansign donde 2 personas relataron que Ituk le recordaba, comentaron que él fue muy agradecido y bastante dedicado. De verdad son cosas que yo admiro de él. No era la primera vez que yo leía algo así, o sea que tenía ese es que no sé cómo decirlo, no sé si sea un don, no sé si sea demasiado observador o qué le pasa, pero para recordar esos detalles a pesar de tantos años, ha de ser bastante, bastante bueno memorizando cosas. No sé cómo le hace. Es que no sé, es como, ¿cómo decirle? Tiene mucho en su personalidad que no muestra a simple vista. Ajá. ¿Bueno? Sí, a simple vista. Ajá. Hay muchas cosas de la personalidad de tú que no lo vemos a simple vista, pero que las tiene ocultas. Este tipo de habilidades, por ejemplo, el recordar a personas después de tanto tiempo, siento que para él fue como que alguien que lo marcó. Habilidad era la palabra que estaba buscando hace un momento. Esa habilidad que tiene, yo me imagino, yo hoy en la mañana de hecho que estaba leyendo esto y lo pensé, dije, es que si entonces pasa eso, eso significa que él puede recordar bien las caras de todas las elf que ha visto. Y si eso ha pasado, o sea, significa que elf tiene individualidad ante sus ojos. Y eso, wow, de verdad, wow. ¿Dónde están mis aplausos? Ahí está. ¿Te imaginas que, no sé, lo veas en un evento, digamos, en una firma? Lo veas, digamos, mañana, y pasan 2-3 años. Y le dices algo de lo que hablaste anteriormente y él lo recuerde. Porque he leído que eso ha pasado. O sea, personas que no lo han visto en mucho tiempo y de repente él recuerda las pláticas que han tenido durante esas firmas de autógrafos. Y es algo impresionante, de verdad. Que él recuerde tu cara, que él recuerde lo que platicó contigo o lo que le hayas dicho, es wow, definitivamente un ejemplo a seguir. Ahora, ¿qué pasa con el lado de el MC, la figura pública de Ituk? A pesar, como lo dije antes, de que lo vemos como una persona que es bastante alegre, Ituk ha sido acusado por querer ser roba cámaras, roba pantallas. Sí. Y pues no lo culpo, es bello el hombre, es bello, muy bello el hombre. Uh-huh. Y con el look que trae ahorita, ya se cortó el pelo. Sí. Ya se cortó el pelo. Pero ay, no. No queda perfecto el cabello largo. No, pues ya se lo cortó. Ya se lo cortó porque al señor no le gusta. Ese es otro dato curioso. No le gusta el cabello largo. Ah, sí. No le gusta el cabello largo. Ahorita ya se lo recortó. Ya lo vimos en algunas imágenes de este programa Hidden Track. Híjole. Y según él dice que porque le gusta más como un estilo deportivo donde pueda traerlo más cómodo, ¿no? Según él. La verdad es que yo vi como que hubo muchas elfas que se quejaron de su... de su cabello largo. Pero yo realmente lo vi más cómodo. Lo vi muy cómodo con ese estilo. A final de cuentas, sí. A él no le gustó. Que haga lo que quiera, me da igual. Pues sí. ¿La qué? Uh-huh. Oigan, y si se han dado cuenta, hemos estado colocando en esta emisión canciones que tal vez no has escuchado mucho o no se han escuchado muy seguidamente, al menos en la nocturna, o que la mayoría de las personas no suelen pedir. Ahora que Ituk tiene este programa llamado Hidden Track, pues bueno, decidimos colocar estas canciones porque sí, Super Junior tiene muchas joyas perdidas que la gente no conoce, que la gente no valora. Y de hecho me pasó a ver comentarios de ahora que están sonando los super shows a las 12 del día, de chicas que dicen que no se acordaban de X canción, que no se saben el nombre, porque son canciones que se van olvidando, ¿no? De repente las canciones promocionales nos opacan mucho esas canciones bonitas, esas joyas perdidas, les llamo yo. Y ahorita es el momento y la oportunidad perfecta para escucharlas. Entonces, nos vamos a ir a un bloque musical y van a escuchar al siguiente miembro del que vamos a hablar. Las voy a dejar con L.O.V.E. Esto es del primer álbum, por si ustedes no lo conocían. Me hubiera muerto por ponerles Rock This House o So I, porque también So I me encanta. De hecho, fíjate que el primero y el segundo álbum son de mis álbumes favoritos, porque tienen muchas canciones que me gustan. No porque sean balada ni otra cosa, sino porque creo que jugaron mucho con su estilo. Es algo que hemos visto también en los últimos álbumes, pero creo yo que los primeros álbumes son especiales porque tenemos a todos nuestros miembros. Entonces, ya me voy a poner sentimental. Vamos a escuchar el OBE y nosotros volvemos. Recuerden que están escuchando, este es el episodio especial, la parte número 2. Estamos hablando de Super Junior. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son estos hermosos 15 hombres? Vámonos a escuchar el OBE y ya volvemos. Don't make it, 같은 어둠 속 차가운 미소. 세상을 살아갈 이유까지도 숨 쉬는 이유도 너만을 위한 거라 영원도 이길 거라 그토록 믿어왔던 나 Está patrocinado por Super Junior Cuba Elf, Curiosidades de Super Junior, Las Ricas Mamadas de las Elfas, Club Elf México, Las Pinches Elfas, Super Junior Time Sleep, Suyu Memes Español, Super Junior en México, Elf Suyu México Posting Team y Super Junior Videos. Recuerda seguirlos en sus redes sociales y disfrutar junto con nosotros de la Semana Elf. Solo en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. ¿Quién es Super Junior? Hangin. Como buena couple, dormía junto con Hee-chul. Lloró la primera vez que no lo dejaron actuar en un performance junto a SJ por culpa de la ley, la cual demandaba no dejar aparecer artistas extranjeros en las cadenas de TV. En una entrevista a Super Junior M, les preguntaron quién era el miembro con más ganas de casarse, por lo cual Hangin respondió de inmediato que era él, además de que era el miembro que más se fijaba en las chicas. Se paró en tres niveles a las fan coreanas. Número 1, a las tímidas que solo dicen, opa, mi nombre es, ¿me das un autógrafo? 2, a las ruidosas, que dicen, opa, opa, soy yo. Y en el número 3, a las gritonas, opa, te amo, opa. Actualmente está comprometido con la actriz Selena Jade. Sin embargo, se rumorea que ya hasta se casaron. Estamos de vuelta por acá con voz de machas y toda la cosa. Oiga, estamos grabando ya algo tarde. Esto, recuerden que esto es un podcast. Estamos muriendo. Estamos perdidas, ¿no es cierto? No tanto. Pero oigan, de verdad. No sé, ya, o sea, se me fueron las palabras. Oigan, es que acabamos de escuchar el audio de Hangin, Hankyung, aquel miembro que casi nadie conoce, miembro de Super Junior. Sí, de verdad, si ustedes le pusieran un poquito más de atención a Hangeng. De verdad se van a enamorar de él. Yo lo he dicho varias veces, yo creo que si él todavía siguiera dentro de Super Junior sería mi bias. Lo siento, Jason, te lo juro, no lo quise decir, no me golpees, no me dejes. Pero no, ya en serio. Hangeng, yo creo que es hubiera sido de mis miembros favoritos, porque el hombre, o sea, es buen bailarín, buen actor, buen cantante, buen compositor, y aparte es rico, y está rico, o sea, no inventen. O sea, es todo, todo, es un estuche de monerías el muchacho. Y no me importa que ya se vaya a casar con la Selena, no me importa, yo lo amo. Y sí, yo soy fiel seguidora de su trabajo, es más, déjenme buscarme una rola para ponerla de fondo en lo que estamos platicando de él, porque, híjole, el muchacho es todo una cosa ardiente allá en su país, en las Chinas, ¿no? Una vez los miembros dijeron, ya ven que por ahí dicen que la agencia tenía estrictamente prohibido a los miembros de Super Junior que se volvieran a reunir con Hangeng, ¿no? Pues ya saben que les vale 3 kilos 800 gramos de mamá. Y pues los miembros han admitido que se lo han encontrado en varias ocasiones y que incluso han ido a comer con él. Hee-chol, de hecho, nos sorprendió hace 2 años, yo creo sería, un año más o menos, no tanto, 2 años, un año, no me acuerdo, porque se encontró cuando fue a realizar un fan meeting también allá a China, se encontró con Hangeng, salió a comer con él, y pues vamos, se pusieron al día, ¿no? Choi Siwon es otro de los miembros que también se ha encontrado con él en varias ocasiones, y todos los miembros han coincidido que Hangeng es absurda y asquerosamente rico. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque una vez que él abandona SM Entertainment, después de tener un contrato que lo esclavizaba y que lo dejaba casi pobre, él se va a China y alcanza el éxito total. De verdad es algo que tenemos que reconocerle al muchacho, porque todo su trabajo dio, wow, una... ay, ¿cómo te lo puedo decir? Es que me emociona Hangeng. Me emociona, muchacho. Es que, la verdad, nos duele este tipo de pérdidas de miembros, el darse estas bajas, pero créanme que ver el éxito que tienen después de es muchísimo mayor, y te hace sentir mucho mejor al ver que lograron lo que tenían como objetivo una vez que salían de SM Entertainment. En verdad es demasiado asombroso el gran trabajo que ha hecho Hangeng, el gran trabajo que ha estado desarrollando en múltiples facetas, es admirable. Oigan, y el muchacho dice que me salió con que se iba a retirar de la música hace como 2 semanas, ya lo vimos que volvió a grabar un video. Wolf. Ahorita voy a buscar la canción, porque de verdad que ustedes tienen que escucharlo. Si ustedes no siguen el trabajo de Hangeng, de verdad se están perdiendo de una joya. Tiene muy buenos trabajos, su discografía es muy completa. Creo que también él ha jugado mucho con los estilos. Ha pasado de un estilo muy rudo a un estilo muy eléctrico, a un estilo muy rapero. Ha tenido muchas facetas. Entonces... yo de verdad sí les recomiendo que vayan y estalquen su trabajo, búsquense los discos, escúchenlo, vayan a YouTube, vean sus videos, les va a encantar, se los puedo asegurar. Mucha gente me dice, yo no conocí a este miembro, de hecho muchas personas, las elves más recientes, no lo llegaron a conocer porque el muchacho abandonó la empresa en el año 2009. Aquí ya estamos hablando de algo un poco delicado, porque pues se trata de los contratos. Los contratos esclavizantes y altamente cansadores que tienen con SM Entertainment. Ay. Demasiado, demasiado. Si te das cuenta, la mayoría de los miembros chinos que ha tenido SM Entertainment se van. Porque sinceramente O sea, imagínate llegar a una agencia que sientes tú que te va a respaldar, porque ese es el chiste de una agencia, respaldar a su idol, a su artista, y que a la menor, a la mera hora salga contraproducente, tú le debes más a la empresa. Y había muchos factores en el caso de Hagen, por ejemplo, el hecho de que no podía participar en programas de variedades a sus inicios, porque no estaban permitido el que miembros de otro país estuvieran frente al escenario, recalcando que Super Junior fue el primer grupo, no solamente de tener muchos integrantes, sino precisamente este, tener integrantes de otros países que no fueran Corea. Entonces, la tuvo difícil, la tuvo demasiado difícil con SM Entertainment, la verdad se merecían esa demanda que les levantó. Pero sabes que... Habían enseñándonos a... Fue muy cuidadoso el muchacho, porque sí se tardó mucho tiempo en hablar al respecto de toda esta situación. Creo yo que fue bastante cuidadoso, o sea, no... Fue respetuoso hasta cierto punto, fue muy respetuoso al hablar de toda la situación. Creo que en ningún momento se refirió a personas o habló mal de personas. Creo que siempre fue como en general... refiriéndose a SM Entertainment como la organización, ¿no? Como algo que pues no le gustaba y algo que realmente le estaba haciendo mucho daño. Ahora tenemos la contraparte acerca de esta situación con Hangin. I don't give a shit. Tienen que escuchar esa canción y tienen que ver el video de Wild Cursive. Paréntesis. ¿Qué pasa una vez que Hangin sale de SM Entertainment? ¿Sabes qué pasó? No, de hecho, voy a ser sincera, cuando yo empecé a conocer que Super Junior tenía miembros que ya no estaban, mi cara fue como de que qué, dónde, cuándo. Fue muy difícil para mí porque no había nadie que me explicara todos estos puntos. Okay. Créanme que soy muy nueva a veces en eso. Ok, vamos a empezar desde el principio. Que Hangin haya formado parte de Super Junior también ayudaba que en cierta forma los roces que hubiera entre Corea y China pues disminuyeran un poquito. Ustedes sabrán que Corea y China tenían por ahí un tratado, ¿no? Que hasta hace poquito pues se volvió a romper, o volvió, no a romper, sino que tuvo muchas fricciones, al punto de que China pues ya en la actualidad ya no permite la entrada de lo que es cosas que vengan de fuera, ¿no? Ahorita China está en una posición que es muy patriótica, vamos a llamarlo de esa forma, donde ellos esperan generar todo su contenido para sí mismos. Durante la época en la que Hangin debuta con Super Junior, en Corea había una ley que estaba muy fuerte, en la que no se permitía que personajes extranjeros, precisamente de China, acapararan, voy a decirlo de esa forma, no es correcto, acapararan los medios, ¿no? ¿Qué pasa durante las primeras presentaciones después del debut de Super Junior? Si ustedes buscan los videos, se van a encontrar que hay un individuo con una máscara bailando junto con los miembros de Super Junior. Sí. Ese es Hangin. Por esta absurda ley que había en ese entonces en Corea, Hangin tenía que bailar con esa máscara, porque no estaba permitido que mostrara su cara, ¿sí? O sea, era tan absurda esa ley que él tenía que salir al escenario con una máscara, y así estuvo por mucho tiempo, ¿no? Sí. Ahora, hay que hablar... De hecho, Sí, te escucho. Sí, de hecho, Hichol estaba en contra de eso. Era algo que en verdad le molestaba. Varias veces lo recalcó. Hichol fue muy directo en ese aspecto al decir que no le agradaba que trataran de ocultar la cara de Hagin. De hecho, hay un video también donde se ve que Hichol arranca la máscara. O sea, le vale a él. Creo que Hichol era muy impulsivo. Era demasiado impulsivo, pero por otro lado pues está su amistad entre comillas con Hangin o Han Kyung. Su nombre original es Han Kyung, su nombre en coreano es Hangin. Entonces por ahí si se los manejan de forma diferente pues ya saben quién es el muchacho. Él también era el líder de la subdivisión de Super Junior M, Suju M, ¿no? él, al ser el primer miembro de Super Junior y ser un miembro de China, pues vaya, tendría que tener la posición de líder en esta subdivisión. Cuando él va y hace su... ¿cómo se le llama? Bueno, que gana su donde participa casting, se le llama. Tiene otro nombre, discúlpenme, se me va la palabra. Cuando él gana este casting, SM Entertainment le dice: ¿sabes qué? Tú no vas a estar aquí, tú te vas a ir directamente a Corea, no importa que no sepas hablar, allá aprendes, allá te damos maestros. Sí le pusieron maestros, pero él hacía el doble del esfuerzo que hacía cualquier otro trainee, porque además de tener que ensayar, además de tener que aprender las habilidades vocales, musicales que les ponían, él tenía que aprender el idioma coreano. Ahora, ustedes sabrán, los coreanos no son muy agradables con la gente que viene de fuera, y menos después de todos estos roces que hay entre países, ¿no? Creo que en Asia hay muchos roces entre países. Cuando llega un extranjero a Corea, lo primero que hacen es criticarlo por la forma en la que habla, porque no entiende los acentos, bueno, el dialecto en este caso, o porque no entiende los modismos. Entonces, Hangyang tuvo que pasar mucho pasó muchas cosas, ¿no? Lo vamos a manejar así. Pasó muchas cosas una vez que él formó parte de la alineación principal de Super Junior 05. Ese es el nombre principal que recibió Super Junior antes de formalizarse como Super Junior. Recordemos que también Super Junior fue un proyecto piloto, lo vamos a llamar de esa forma también. El nombre inicial era Super Junior 05, era un proyecto donde los 11, bueno, 12 chicos que iban a estar participando iban a estar siendo rotados año con año. Sin embargo, el éxito y la fama pues los alcanzó y tuvo que seguir la empresa con este proyecto. El hecho de que no pudiera mostrar su identidad y que tuviera que salir a bailar con esta máscara, yo creo que fue uno de los factores que le ayudó a decidir salirse de la empresa. Hangyang era el primer personaje chino, la primer persona china en debutar en Corea como idol, en el concepto de idol. En ese entonces el concepto de idol también era muy reciente, ¿no? Sí existían antes, claro que sí, pero la palabra como tal y lo que implicaba ser un idol no era tan conocido y apenas estaba popularizando. Al mismo tiempo, SM Entertainment no estaba al tanto de las leyes, de esta ley que yo les comento, que pues hasta cierto punto era bastante ridícula. Cuando Hangyang viaja a Corea y debuta, tiene o se enfrenta al problema de su visa. Resulta ser que su visa estaba mal y ya no le era permitido. Es que, o sea, es estúpido. Me da tanto coraje decirlo. Su disque visa estaba mal. Entonces, nada más por eso, porque estaba mal, él como que ya no tenía una identidad. Y todo era por esa ley. La verdad es que no me acuerdo bien de qué va esa ley. Ahorita a ver si me acuerdo, se los digo. Entonces era como si él no existiera, como si estuviera de contrabando, y por estar de contrabando pues no podía actuar. Entonces, ¿qué dice la SM? Ok, pues tú como tal no existes, te ponemos una máscara, ¿no? O sea, tú sigues trabajando, te ganas tu dinerito, entre comillas, y nosotros seguimos ganando, ¿no? Entonces él aparece con esta máscara durante mucho tiempo, porque imagínense, o sea, por esta ley su visa no puede ser arreglada y tiene que pasar mucho tiempo en Corea sin poder salir del país hasta que su visa no sea arreglada. ¡Ah! Ay, es que sí, es de enojarse, no es para menos. Es frustrante, es frustrante el trato que le dieron a Hagen. Por una tontería, en serio, es denigrante, demasiado, en serio. Son demasiado como que especiales con estas cosas. Como mencionabas al principio, esos países de Asia son demasiado conflictivos. y de hasta la fecha lo siguen siendo, incluso con pequeñas publicaciones que llegan a ser idols de otros países, llegan a surgir grandes cosas, incluso por parte de fans. Entonces, como lo mencionaba, Super Junior estaba como que creando ese concepto de idol, el que las otras personas empezaran a adoptar como que esta palabra ya en el lenguaje moderno. Entonces, pues era muy criticado todo lo que hacían. Fíjate, me acabo de tanto acordar. Tanto físico como acciones y ajá. Me acabo de acordar de esta cosa. No fue SM la que les dijo, la que dijo, vamos a ponerte la máscara. Fue él mismo. ¿Por qué pasó esto? Porque la dichosa ley también le ponía, creo que le daba un límite como de los lugares donde podría estar o donde podría aparecer y el tiempo, el tiempo en el que podría estar en cámara, ¿sí? Entonces, igual, para no perder, como él en ese entonces era la parte de baile, la parte de la alineación de baile, pues tenía que ponerse la máscara, ¿no? Hablemos de algo importante. Hanchul. Sí. Y yo sé que tienes que decir. Es ese momento. No sé, me emociona. O sea, estaba enojada, pero cuando mencionan Hanchul, yo me pongo mal con las. Esta tengo que admitir que no es copul, es OTP. En las posiciones siento que era la segunda después de Leonge. Era demasiado real. Incluso después de la salida de Jaén de Super Junior, Hichol era el miembro que se veía demasiado afectado. Llegó a llorar en los Super Shows después de que Jaén dejó al grupo. Entonces, podemos ver que era demasiado real. Todavía siguen habiendo fanfics. Y ahora, si tú sigues creyendo, querido Radio Escucha, si tú sigues creyendo que el Hanchul no era real, deja de escucharme en este momento y vete a buscar Shanghai Romance, ve quién la escribió y ve para quién iba dirigida. Esa canción la escribió Kim Hee-chul y fue dirigida completamente para Hangeul después de que él salió de la SM. O sea, era tanto su dolor que él llegó a escribir canciones para Hangeul y no fue la única. ¿Qué hace Shanghai Romance una canción especial? Vaya, Shanghai Romance. Estamos hablando de una amistad que se rompe porque uno de los miembros se tiene que ir abruptamente y saben que no es la culpa del uno del otro. Y en la canción se admiten muchas cosas, se admiten muchos sentimientos. Y yo lo llego a decir varias veces, ¿no? A él no le importaba a quién amaba. Así de simple. Creo que ha sido la cosa más impulsiva que ha hecho, que ha dejado ver, que el público no ha admitido, pero que nosotras sabemos que fue muy real. Creo que eso es lo más importante. Sí, la verdad, estás en lo cierto completamente. Hee-chul, sabemos que tiene una personalidad muy expresiva, es franco, Hee-chul, y directo, pero en esta situación con Jaén, él todavía lo recalcó, lo remarcó con varias cosas que hasta la fecha en serio siguen siendo demasiado, demasiado importantes. El hecho de que a pesar del tiempo transcurrido, de que ya no estuvieran juntos, créanme que siento yo que sigue siendo demasiado importante en la vida de Hee-chul. Jaén, digan lo que digan. Fue una persona importante. Sí, fue una persona muy importante. Pero, pues lo pasado pisado, ahora Hangeul es una persona bastante importante. Si ustedes están al pendiente de lo que es la televisión china o los medios chinos, se van a dar cuenta que Hangeul es una figura muy importante. Ahorita estaba apareciendo como coach de un programa que se llama Dance Street, me parece. Yo he llegado a ver varios cortes. Es algo así como The Boys, pero en versión baile. Está bastante interesante porque aparte ese es el fuerte de Hangeng. Como les dije también al inicio, se retiró de cierta forma de la música, pero hace poquito, hace como unas 2-3 semanas, 3-4 semanas más bien dicho, volvió a sacar algo nuevo, ¿no? Tenemos algo nuevo de Hangeng y es bastante genial, la verdad, me gusta muchísimo. Vocalmente, Hangeng es una persona muy, muy, muy, muy adecuada para cantar. No sé si decirlo como adecuado, pero la verdad es que tiene una muy bonita voz. Hay una canción en específico que a mí me encanta, es para una película que se llama The X-Files, que por cierto es una película donde él participa y son dos partes. Me encanta esa película, es una balada, la canción que canta para esta película, y de verdad se las recomiendo que vayan y la busquen. Dense una zambullida por la discografía de Hangeng, no se van a arrepentir, se los recomiendo muchísimo, de verdad. ¿Algo más que agregar? Sí, quiero agregar algo interesante. ¿Vale? Sobre cómo nos... Bueno, cómo catalogaba Javier a las fans. ¿A los fans? Me pareció demasiado loco porque... por Corea. A las fans coreanas que llegó a tratar con Super Junior. Me puse a pensar en qué posición nos pondría a las latinas. Si crearía una nueva posición. Él mencionaba que pues separó en tres niveles a las fans coreanas. Las número uno eran las tímidas, ¿no? Que solamente decían, opa, mi nombre es, y les pedían su autógrafo, así bien tranquilitas, bien portadas, todo cute y kawaii con esas fans. En segundo lugar posicionó a las que eran ruidosas, a las que gritaban, opa, opa, soy yo, etc, etc. Y en el tercer lugar estaban las gritonas, las que se emocionaban, gritaban, se ponían todas mal. Y que le gritaban, ah, pa, te amo, pa. Yo creo que ya casi se les querían lanzar. Digo, si esto era su top 3 de las fans coreanas, en verdad tengo mucha curiosidad en qué posición nos pondría. I don't know. La verdad es que no sé, me causa curiosidad. Fíjate que sí me imaginaba muchas veces cómo sería la interacción entre Hangeng y Elf. Elf actual. Pero me es muy difícil porque Hangeng es una persona que sí es muy cuidadosa con su imagen, mucho muy cuidadosa. O sea, al grado de haber escondido su romance, su noviazgo durante mucho tiempo y apenas confirmarlo, creo que es una persona muy cuidadosa. Entonces siento que tal vez sería uno de los miembros como que menos valorados, ¿no? Pero pues por otra parte me hace muy feliz que esté fuera de SM, la verdad. Sí, la verdad que sí. Muy bien. Oigan, nos vamos a ir a escuchar el siguiente bloque musical. Los voy a dejar con I Don't Give a Shh. Así se llama la canción. I Don't Give a Shh. Es de Hangeng. Es que estaba buscando la de Wok, pero no la encontré. Entonces, pues bueno, los voy a dejar mientras con esa canción. Les iba a poner White Cursive porque es de mis canciones favoritas. Pero realmente dije, no, les voy a poner I Don't Give a Shh. Porque ese, de verdad, Hangeng merece cantar esa canción a todo pulmón y enfrente de la SM, así. Para que les duela. Así, arriba de sus Lamborghini, de sus Ferrari, de su reloj de oro, ¿no? Todo forrado con sus Rolex de oro, así. Vámonos a escuchar esto, nosotros volvemos en un momentito, los vamos a dejar con también, perdón, después de I Don't Give a Shit, con una nueva cápsula. Esto es La Nocturna con Suyu, la edición especial aquí en Station K-Pop. ¡Vámonos!

¿Quién es Super Junior? Shindong. Fue MC en el programa M Countdown junto a Tuk y Hyuk. Para el video de This Is Love, Shindong tuvo una amplia participación, ya que planificó la coreografía, el set, la utilería y los trajes. Ha sido director de los últimos super shows. ¿Le tiene miedo al mar? Su nombre artístico deriva de su apellido y de su primer nombre, ya que de otro modo podría confundirse con el nombre de otros miembros. Tras su debut, fue seguido por más de 500 personas, además de contar con el interés del público chino y japonés. Es catalogado como uno de los idols con más ingresos dentro del mundo del K-pop. Hizo la voz de Teodoro en la película de Alvin y las Ardillas en el año 2007. Ya estamos de vuelta y ustedes escucharon el bloque o cápsula dedicada a Shindong y sus curiosidades. Nosotros hemos hablado mucho de Shindong a lo largo de los episodios de La Nocturna y esta no va a ser la excepción. Ya mucho hemos comentado referente a él y pues qué les digo, es que nosotros no podemos hacer otra cosa más que recalcar que este hombre es perfecto, perfecto. Y después de haber visto Knowing Brothers también, podemos agregar que además de ser todólogo, es un excelente bailarín. Y ya saben lo que eso significa, muchachas. Y si no saben, qué inocentes, váyanse por su velador a rezarle a Yasen Siwan, por favor. Ya ríete, yo sé que quieres reír. No, no quiero asustar a nadie, pero es verdad, los bailarines son los mejores, pues porque sí. Así es, pregúntenle a Hyukye. Oigan, ¿y cómo fue que Shindong llegó a formar parte de las filas de SM Entertainment? Pues resulta ser que este muchacho participó en varios concursos, uno de ellos, uno muy importante de baile llamado Goyang Shiyou Dance. No se presentó una vez, se presentó varias veces y posteriormente participó en el Mnet Epic Contest. Mnet realizaba concursos como de cualidades, no sé cómo llamarlo, cuando sabes hacer algo y vas. ¿Cómo se le llama eso, Sofi? Las habilidades. Ándale, sí. Y sí, fue eso. Participa en este concurso y gana este premio en el año 2004. Después, ahí ya le habían echado el ojo, ya lo habían invitado, pues para ciertas cositas, ¿no? No precisamente como idol, porque vamos, recordemos que Shindong no es una figura precisamente como algo que buscarían las agencias, ¿no? Pero resulta ser que en el 2005 se inscribe en el concurso de SM Best Youth Contest y él llega a ganar, pero en la categoría de mejor humorista. O sea, sí, él no iba a ser un idol, él iba a ser un cómico. Una persona que se iba a dedicar a hacer reír a la gente, porque pues desde entonces ya se estaba etiquetando, ¿no? Firma un contrato con la SM Entertainment, recibe clases donde perfecciona su baile y después de haberse unido a la agencia, es movido a la primera generación del proyecto de Super Junior 05. Esto es increíble porque ahí SM Entertainment, como lo ha venido haciendo desde sus inicios, rompe otro paradigma, lo que es la figura de un idol estético, delgado, que puede hacer todo. Shindong sí. Rompe todos esos esquemas. Vamos, vamos, dilo. Es lo más auténtico. Es lo más auténtico porque, imagínense, como vamos a ver más adelante, como Sumin y Donghae, pues entraron porque eran bien parecidos, pero Shitong era muy diferente. Fue increíble, en serio, si tienen la oportunidad de ver la audición de Shidong, se van a divertir muchísimo, van a ver el gran potencial que tenía Shidong desde ese momento, se van a enamorar completamente de él, porque no solamente se van a divertir, sino se van a asombrar de esa gran habilidad que tiene el baile. Repito que es uno de los que ha participado en las coreografías, o creo en las coreografías Super Junior, en verdad, tiene ese don tan genial, Shidong, que lo seguimos viendo hasta la fecha. Hace unas semanas también en la nocturna mencionamos que un niño pequeñito de las nuevas generaciones, a pesar de la etapa en la que está viviendo, está enamorado de Shidong. Y es un ejemplo a seguir porque en verdad Shidong ha mostrado demasiado talento. Recalcando esta parte de que es muy cómico, es demasiado divertido, es uno de los miembros en verdad tan interesantes por todo lo que hace, que te llama la atención. Siento que luego como que te da la espinita de estar cerca de este tipo de personas, que puedes aprender muchísimo de este tipo de personas, y es demasiado, demasiado en verdad. Si no, es un amor. Ahora, dentro de los miembros de Super Junior, Shindong también ha sido uno de los miembros que más han invertido en negocios propios. Ha tenido varias salas de, vamos a llamarlo salas de juego, porque en realidad eran algo así como café de internet, pero pues ya saben que conforme ha avanzado el tiempo, se transformó en salas de juego, ¿no? Shindong también es un jugador compulsivo, es una persona que le gusta jugar mucho videojuegos en línea, a través de computadora, entonces está bastante loco. Incluso los miembros lo han llegado a culpar de seguir haciendo negocios que no funcionan, porque sí, tuvo varios negocios que le tomaron por ahí, pero ¿qué les puedo decir? Eso ya fue mala administración. Incluso, para el comeback del 2009, Shindong perdió tantos kilos solamente porque Tuk dijo que él iba a perder peso solamente para los fans. Él ha estado teniendo muchos rebotes, sí, me refiero a rebotes de su salud, pero ninguno yo creo que como el que ha tenido para Mr. Simple. O sea, fue un concepto bastante reinventado, bastante llamativo, y más llamativo en la cuestión de que Shindong tuvo un cambio muy drástico. Entre él y Kang In siempre había una guerra de quién era el miembro que bajaba más de peso. Sí. Porque Kang In, como ustedes saben, no es tan tan gordito. Y cuando Shindong toma su dieta y baja drásticamente de peso, Kang In sigue los mismos pasos por el miedo de ser el miembro más gordo de Super Junior, lo que es bastante ridículo porque al final de cuentas ninguno de los dos era así que tú digas, puta, qué obeso, ¿no? No. Pues bueno, ya recientemente supimos que Shindong está un poco enfermo, se tomó un descanso. Ahorita está preparándose en una dieta junto con una organización que ayuda y que paga a los artistas porque realicen la dieta y porque bajen peso. Perdón. Por aquí también yo les estaba comentando hace una semana en la nocturna que yo estaba preocupada porque si Shindong no llega a realizar o no llega a bajar de peso, es probable que esta organización le cobre. A quien no, digamos que a quien no cumple con el contrato, los demandan y tienen que pagar una cantidad bastante considerable por el tiempo que hicieron que esta organización, digamos, estuvo con ellos, ¿no? Por el tiempo que les hizo perder. No quiero decirlo así, pero ya lo dije. Shindong también ha sido el miembro al que le hemos conocido novia. Desde que entró a la agrupación, él ya contaba con una novia. E incluso por ahí se han contado historias acerca de su relación, de esa relación que tuvo. Inicialmente ella cargaba sus bolsas para que todos pensaran que era su estilista. Y la chica era tan pero tan celosa que no podía acercarse a otras idols. No tengo nada que decir al respecto. Es que, o sea, si ustedes me ven, es un ojo alegre, ¿eh? No crean que no, si es un ojo alegre el muchacho. Pues hay muchas pruebas que confirman el excelente gusto que tiene Shindong, en verdad. tiene buen ojo el muchacho. Hasta en eso es interesante. Muy guapas sus novias, en verdad. Ahora, otra cosa, otro dato curioso que deben de conocer, justo en la cúspide del éxito de Super Junior, en el año 2011, apareció un chart donde Shindong formaba parte y estaba posicionado en el lugar número 16 de los idols con más dinero en términos de ingresos personales. Esto se debe principalmente a que pues él pues sí le invertía sus negocitos, ¿no? O sea, como les dije, sí ha sabido invertirle a su futuro y ha hecho varios negocios por ahí. Que le duren es otra cosa, pero que le dejen dinero, pues sí le dejan, ¿verdad, al muchacho? Entonces de eso no tiene nada de qué preocuparse. Actualmente se está dedicando más a la dirección, de shows, vamos a llamarlo de esa forma. Y también a la dirección de videos. Ha estado colaborando con otros artistas, tanto de la agencia como fuera de la agencia, para grabar sus videos musicales. Y lo hemos visto también con los mismos propios miembros de Super Junior. Creo que, no sé, en esta ocasión no sé si Yesung ha sido el único video que no ha dirigido Shindong. Porque incluso hasta el de Show Me, de Lonely Flame, lo dirigió él. Y los videos de Ryuk también los dirigió él. En fin, podríamos hablar muchas cosas acerca de Shindong, pero si hay algo que tenemos que remarcar es su amplia participación y la planificación que ha tenido dentro de Super Junior en los shows, en videos, en coreografías, en utilerías y pues sí, en todo Super Junior, ¿no? Porque ha sido un miembro bastante activo, ha dirigido videos, ha planificado coreografías, ha planificado todos los super shows, no todos, no miento, ha planificado los últimos super shows y le ha ido bastante bien, al grado de que lo han invitado a planificar otros eventos. Entonces eso habla de una habilidad super genial para poder hacer muchas cosas relacionadas con el medio en el que está. Entonces, él ya tiene por ahí muchas entradas y esperamos que pues con ello pueda hacer algo mejor. Los voy a dejar con una canción de Shindong. Nada más que todavía no me he decidido. Estaba buscando la canción del Super Show 6. Pero siento que es muy triste. Y si les pongo una canción de la subunidad de Yubik, que por cierto, si ustedes no lo saben, Yubi es un dúo de cómicos. Son dos chicos cómicos que formaron al mismo tiempo una banda, bueno, un grupo musical. Y han tenido varios lanzamientos. Son bastante curiosos. Divertidos. Muy divertidos. Y Shindong se les unió primeramente para grabar Merry Men. Vamos a escuchar esa canción, ¿por qué no? Después escuchamos... Perdón, después ellos lanzaron Cheerman. Y Cheerman es la canción que da muchos años de vida. Definitivamente, me recupero con ellos. Vamos a escuchar entonces a Shindong y a IUV con Merry Men. Y escucharíamos la siguiente cápsula, vamos a hablar de Kangin. Recuerden que están escuchando La Nocturna con Suyu en este episodio especial aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Estás escuchando Semana Elf. Solo aquí, en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. ¿Quién es Super Junior? Kangin. Fue uno de los miembros de SJ que más aparición debe, por lo cual también era uno de los miembros con el sueldo más alto. Fue el primero de los miembros en ingresar al servicio militar, pero no por buenas razones, sino que después de su primer escándalo, tuvo que ser reprendido y mandado a reflexionar. Le encanta el béisbol. Perteneció a un grupo llamado Four Seasons, junto a Jaehyun de GYE y Yuno de TVXQ, y su compañero Hee-chul. Sin embargo, nunca llegaron a debutar en este grupo después de que Jaehyung y Yuno fueron seleccionados para TVXQ. Era uno de los integrantes más fuertes de Super Junior. Tiene un gran sentido del humor, aunque a veces no es muy comprensible. Es uno de los miembros más comprometido y dedicado a sus fans. Fue la voz de Alvin en la película Alvin y las Ardillas del año 2007. Fue premiado en el 2007 como mejor actor en la película Attack on the Peanut Boys en los premios de cine de Corea del Sur. En el 2008 fue el mejor DJ de radio en los premios de entretenimiento de la NBC. Ya estamos de vuelta y ya escucharon las curiosidades de Kangin, que no son muchas. Kangin ha sido un miembro que no tiene tantas curiosidades, porque yo creo que es una persona que se ha dejado ver mucho. mucho. Por no decir otra cosa. Uh-huh. Por si ustedes no lo sabían, nuestro queridísimo Kangin no iba a ser tampoco un miembro de Super Junior, al igual que nuestro Ituk y nuestro Donghae. Él junto con Hee-chul iban a formar un cuarteto que se iba a llamar Four Seasons. Pero finalmente nunca se hizo este cuarteto porque Jaehyung y Yuno, que eran los otros dos integrantes, pues terminaron debutando en TVXQ. Ellos fueron pasados a la alineación de Super Junior 05 y pues terminó debutando aquel 6 de noviembre, bueno, 5-6 de noviembre del 2005. Cuando ya se fijó la idea de que Super Junior 05 iba a dejar de ser Super Junior 05 para ser solamente Super Junior, pues bueno, se empezaron a crear las subunidades y Kangin fue uno de los miembros que formó pronto parte de las dos subunidades que surgieron, que fue Super Junior T y Super Junior H. Y no sé por qué iba a decir otra burrada. Su carisma y su carácter definitivamente influyeron para que él formara parte de estas subunidades. Además, él fue un miembro tan activo que tuvo muchas apariciones en programas de televisión, eso ya lo escucharon. Y además, por ahí participó en algunas series y películas. Así es. Ajá. También fue MC de varios programas musicales y programas de radio. No solamente él como miembro solo, sino acompañado de otros miembros de Super Junior. Yo, inicialmente cuando conocí a Super Junior, Kangin era uno de los miembros que más gordito me caía por el hecho de que era muy pesadito. Pero yo cuando empecé a entender a Super Junior me di cuenta de que creo que todos eran iguales. Lo único es que Kangin era más abierto al respecto, ¿no? O sea, no era tan... Es que, si pudiera decirlo, los miembros de repente son como doble cara, ¿no? Y Kangin no, Kangin siempre fue como muy transparente. Uh-huh. Entonces, sí, la verdad. Ajá. Sí, te escucho. No, sí. No, pues nada, entonces yo decía que pues por esa razón el muchachón de repente me caía medio mal, porque sí era muy intensito, entonces era así como de, ay, cálmate, novato. Pero ya después aprendí a amarlo así con todo y sus babosadas. Sí. Miren, no lo voy a negar. Cuando pasó lo del segundo incidente del poste, la verdad yo sí me sentí muy decepcionada. Y no quise justificar su acto, la verdad sí me enojé mucho y dije, es que ¿cómo puede ser posible? Ya había pasado y ahora está pasando esto, ¿por qué no piensa? ¿Por qué no? O sea, lo primero que uno piensa como fan es, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué no lo pensó? Y luego viene este ataque de doble moral que tienen las E-Elf, las Elf internacionales, de que, ay, o sea, tú ya eres como las coreanas, nomás porque la cajeteó ya lo andas culpando. Pero creo que muchas no vivieron la primer parte, que fue el primer incidente que tuvo. Muchas no supieron lo que era sentirse decepcionada por una segunda vez, porque se suponía que Kangin fue al servicio militar a reflexionar lo que había hecho la primera vez, ¿no? Exacto. Creo que ahí fue la primera vez en el que el fandom se dividió muy fuerte. Entonces, sí. Cuando ocurre el incidente del poste, fue un poste final de cuentas, pero si tú lo piensas, o sea, pudo haber sido una persona, y todo porque el men pues no le pensó, ¿no? O sea, tal vez no iba tan ebrio, tal vez no iba tan perdido, pero a final de cuentas pasó y pudo haber sido cualquier cosa, y yo realmente sí me sentí muy decepcionada. Recuerdo que en ese entonces platicaba mucho con una amiga de Colombia. Saludos, Marisol, ya sé que no estás en Colombia, estás en Chile, saludotes para ti. Y creo que ella y yo compartíamos mucho esa opinión de, es que te quiero, hombre, de verdad te amo mucho, pero me duele que lo hayas hecho. Y hay una canción titulada A Short Journey que fue escrita por nuestro líder. Fue precisamente escrita para Kangin, para su ida, y creo que refleja bastantes cosas. La canción se titula Goodbye, A Short Journey. La agregaron en el tercer álbum. El cuarto álbum, perdón. Entonces, creo que eso reveló que no solamente él se sentía herido, también los miembros se sentían heridos. Ay, ¿qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? Después de este primer incidente, pues él sí prometió cambiar, trabajar duro, y de repente se presenta este otro incidente. Y es así como de, ¿a dónde fueron tus promesas, no? El Kangin es el vato tóxico, ¿no? Que te promete que va a cambiar, pero... Pero no. Y no me juzguen, morras, porque yo la neta viví eso, y si ustedes no lo vivieron, no me juzguen. Porque realmente el día que lo pasen, lo van a ver con otros ojos, de verdad. Lo van a ver con otros ojos. Yo lo sé. Se los puedo asegurar. Siento que esta actitud de Kain lo podemos ver un poco en una película que hizo, que fue el funeral de un gato. Sí. Créanme que Kain ha sido uno de los miembros que también ha participado mucho en programas, pero esta película siento que fue muy especial porque pudimos ver completamente cómo sería Kain en una relación, y es como dices, es ese momento que vives con una persona que amas pero que es tóxica al final de cuentas. Uh-huh. Pues las que al principio no llegamos a conocer todo este rollo del primer choque que tuvo Kain, pues sí, es demasiado difícil, porque este segundo incidente es como si fuera el primero. No entiendes muchas cosas, tú estás a fuerzas defendiéndolo. Uh-huh. Pero si lo ves desde otra perspectiva, de la perspectiva neutra, te vas a dar cuenta que sí fue un error gravísimo, gravísimo, porque fue el primer miembro, aunque no era el más grande, fue el primer miembro de ingresar al servicio militar precisamente por este incidente. Él tenía que reflexionar después de que regresara, se veía un poco mejor, estaba más comprometido, era más serio con la colaboración, bueno, con el trabajo en Super Junior. Pero este incidente fue demasiado duro. Super Junior estaba cumpliendo 10 años en su carrera. Había demasiadas promociones con Magic y demás, pero fue un golpe demasiado duro, demasiado doloroso. Y estás en esa posición, creo que también por eso hubo tanto escándalo con las demás EVE internacionales, porque estaban las perspectivas que decían, no, es que ya se le dio una oportunidad, ¿por qué no entendió?, ¿por qué no tiene más cuidado? Y tienen razón, o sea, que ahí va y otra vez voy a tropezar con esa. Pero del otro lado, como fan, también te duele, porque pues sabes que ya estaba como que dependiendo de un hilo su permanencia dentro de del grupo. Entonces te sientes entre la espada y la pared. Es muy difícil. Sí, así es. Pensar en Kangin es pensar en muchas cosas, ¿no? Y recientemente, después de todo lo del escándalo sexual del K-pop, que incluía otras figuras, el nombre de Kangin también volvió a salir a relucir. Realmente no se comprobó nada. Recordemos que Kangin sigue dentro de la firma de SM Entertainment. Y SM fue muy acertada en emitir un comunicado mucho antes de que todas las cosas se desataran. No sé por qué yo pienso que sí había gente involucrada de SM. Y como ya sabían que iba a pasar, pues decidieron sacar este comunicado como para ponerles un alto a todos los medios. Aparte de SM es muy poderosa, entonces por ahí se dice que tiene muchas malversaciones con departamento de policía, con grandes empresarios, con políticos, para proteger el nombre. Cuando sale todo lo de los escándalos de este muchachón de Big Bang, se ve incluido el nombre de Kangin, pero después fue olvidado, ¿no? Se dice que Kangin fue cómplice, que estuvo dentro de este, de esto, de estos chats. O sea, no fue comprobado, solamente se dijo. Pero todo este escándalo incluye drogadicción, violaciones, distribución de pornografía ilegal y pues las agencias realmente como tal. Bueno, en el caso de Kangin, la agencia pues no respondió nada, ¿verdad? Pero sí hubo así como especulaciones de que no se había confirmado nada al respecto. El hecho de que el nombre de Kangin apareciera o reapareciera en esa situación, pues fue otro golpe para las fans, para pedir su salida inmediata. Y no fue hasta apenas hace unos meses que finalmente, antes de que se anunciara el comeback, Kangin anunciara su salida definitiva de Super Junior, como miembro de Super Junior. Fue realmente triste, a mí me dolió mucho, porque yo no perdí la esperanza de volver a verlo con los demás miembros, pero al mismo tiempo fue lo mejor, porque como lo dije, el nombre de Kangin ya está relacionado con la palabra escándalo. Entonces iba a ser muy difícil que los miembros se pudieran desempeñar con eso encima, ¿no? Entonces fue doloroso, pero era algo que sabíamos que iba a pasar, ¿no? Ya era algo que lo veíamos venir. Ahora, la relación de Kangin con otros miembros. Muchos especuló de que el líder ya no hablaba con Kangin. Muchos miembros dejaron de seguirlo. Fueron muchas cosas, ¿no? Pero realmente Ituk siempre se ha pronunciado como a favor, no a favor de las acciones de Kang Ning, no, sino a favor de su persona y el apoyo que él siempre va a dar como líder, ¿no? Y como amigo. El resto de los miembros pues realmente no sabemos, y yo creo que eso lo están haciendo también para proteger el nombre como tal de Super Junior. Pero sí fue muy doloroso ver que después del segundo incidente muchos de los miembros dejaron de seguirlo. Miembros que pues tú dices, ¿por qué? O sea, si son personas cercanas, ¿por qué dejas de seguirlo? Ay, no puedo. Me duele. No, yo tampoco. Me duele. A pesar de que Kain no estaba participando en las actividades, que ya estaba más que confirmado que no iba a participar con Bob, la cuenta oficial de Instagram la seguía siguiendo, al igual que la de Twitter. Una vez que Kain da el comunicado de que ya no iba a ser parte de Super Junior, todavía se tardaron en eliminar la cuenta. Estaban participando en un concierto Super Junior, lo cual como que trataba de cubrir más un poco la noticia de la salida de Kain. Podemos notar que ya estaba como que planeado, ¿no? Como que llegaron a una decisión, respetaron la decisión, y pues era de seguir adelante. Entonces son caos de emociones en todo. Esos días estaban súper críticos porque Super Junior estaba regresando a los puestos más altos en las listas de popularidad después de tanto tiempo. Se anunció la salida de Kain y volvieron a bajar. Entonces fue un golpe demasiado fuerte, pero que se trató de cubrir de alguna u otra forma por precisamente la actitud que había tenido, las razones por las cuales estaba dejando a Super Junior. En esa ocasión, en la nocturna, comentábamos que teníamos la esperanza no solamente de volver a verlo en un comeback, sino de volverlo a ver compartiendo escenario con ellos, las giras. Pues bueno, no todo en Kang Ning ha sido malo, también ha tenido muy buenos aciertos. Y es que desde que él inició su carrera, la inició como actor. Ya lo comentamos, tuvo varias apariciones y varias veces fue nominado como mejor actor. La verdad es que no fue hasta recientemente que lo vimos ganar. Y esto con la participación del web drama de What Happened to Mire. Ese está saliendo en cierta plataforma que ustedes ya saben, en YouTube. Y realmente estamos viendo una participación de Kang Ning bastante diferente a otras actuaciones que hemos visto. De verdad a mí me gustó. Lo poquito que vi del drama me gustó, no lo he terminado de ver. Si ustedes ya lo vieron, por favor coméntenos qué pensaron de este drama, si les gustó. De hecho, desde el inicio como que tuvo un sentimiento muy cálido, ¿no? El personaje de Kang Ning dentro de este web drama fue bastante, quiero decirlo, centrado, y al mismo tiempo reflejaba mucho la realidad de una persona común y corriente. ¡Sí! ¡No! Bueno. Y pues bueno, los vamos a dejar con una canción. Esto es Goodbye a Short Journey, algo dije. Y nosotros vamos a volver con la siguiente cápsula. En esta ocasión vamos a escuchar a Kiboom, otro de los miembros que casi no son reconocidos, no son conocidos, pero que últimamente ha estado haciendo algunas apariciones después de haberse reencontrado con uno de los miembros de Super Junior. Vamos a escuchar entonces a Short Journey y vamos a seguir con la cápsula. Y nosotros volvemos en un momentito más. Recuerda que estar escuchando La Nocturna con Suyu en esta emisión especial dedicado a todos los miembros de Super Junior. ¿Quiénes son? Vámonos. 너의 손길이 한동안 남아있는 걸 온통 그대 흔적이 눈물이 되어 내 두뺨 위에 머무는 걸 잠시 동안 여행을 떠나 가슴 아픈 상처 다 까내고서 역시 변함이 없는데 왜 자꾸만 내 맘은 이렇게 빠르게 달라지는지 파란 하늘 닮은 그대의 모습은 어느샌가 비를 내리고 이별 속에 몸이 젖으며 está patrocinado por Super Junior Cuba Elf. Curiosidades de Super Junior. Las ricas mamadas de las elfas. Club Elf México. Las pinches elfas. Super Junior Time Sleep. Suyu Memes Español. Super Junior en México. Elf Suyu México Posting Team. Y Super Junior Videos. Recuerda seguirlos en sus redes sociales y disfrutar junto con nosotros de la Semana Elf. Solo en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. ¿Quién es Super Junior? Gibbon. Fue uno de los miembros que cantaba perfectamente en inglés, aunque él dijera lo contrario. Además, también fue uno de los raperos más importantes de SJ en sus inicios. Cuando fue lanzada It's You, él estaba totalmente ausente de todas las promociones. Posteriormente, SM Entertainment emitió un comunicado declarando que Kibum estaba muy ocupado con proyectos en solitario. Finalmente, saldría de Super Junior en el año del 2009. Tiene una sonrisa demasiado bonita, aunque es un hombre de pocas palabras, pero no te dejes engañar, suele ser una persona muy tímida. Antes de su debut en Super Junior, Kibum participó en varios comerciales y dramas en televisión. El hecho de que Kibum haya sido famoso antes de debutar como Super Junior le sirvió al grupo para obtener gran promoción y expectativa ya que la gente quería ver cómo Kibum se desenvolvía en el ámbito de la música, haciendo que las promociones de Don Don y Sorry Sorry fueran unas de las más comentadas en todo el país. Oigan, ya estamos de vuelta por acá y vamos a saludar a la gente que nos está escuchando. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Una nueva emisión más de La Nocturna de Día. La Nocturna de Día. Ay, es que ¿qué les puedo decir? Estoy muriéndome de sueño, pero no me duermo completamente porque estoy hablando de mis viejos. Y ya escucharon la cápsula de nuestro Kim Kibumi, el rey del hielo. no es cierto. No es el rey del hielo. Pero realmente, para las personas que no conocieron a Kim Kibum, tal vez se les pueda hacer que es una persona bastante fría, o que era una persona bastante fría y bastante presumida. Pero si ustedes van a sus redes sociales actualmente y le postean un mensaje, tengan por seguro que el muchacho les va a responder. Porque sí, es nuestro Kibum, es muy cálido, ¿verdad? Sí, demasiado. Siento yo que es una persona que cuidaba mucho sus sentimientos, para no ser lastimado. No, y porque era muy... Sí, aparte de eso, o sea, era otro chico extranjero. Kibum fue descubierto en Estados Unidos, entonces... él también tuvo que lidiar un poquito con la barrera del idioma, ¿saben? Aparte de que él fue entrenado para modelar, no fue precisamente entrenado para ser un idol dedicado a la música. Recordemos que el concepto que manejaba Super Junior 05 era crear una agrupación de idols que pudieran conducir, que pudieran actuar, que pudieran modelar, que pudieran cantar, que pudieran hacer varias cosas. Entonces, Kibum es entrenado principalmente como modelo y como actor. Y él mismo incluso llegó a decirlo, él no quería ser un idol, él quería ser un actor. Eso también fue en parte algo que jugó para que él después saliera o tomara otro camino y se dedicara por completo a la actuación. A pesar de verse como un chico bastante frío, sí es un chico muy alegre. Hablaba poco. Definitivamente hablaba muy poco. ¿Qué impresiones tienes tú de él? Me he quedado muy grabada tres momentos con él. La primera, en esa fase súper divertida y alegre y loca, porque sí, estamos locos aquí con Super Junior. No hay normalidad aquí, por si querían preguntar. Olviden eso. No existe esa palabra. Me quedo con explorando el cuerpo humano. En verdad que era una persona demasiado arriesgada en los experimentos. Y ahí pude entender que sí era un chico demasiado divertido. Ese programa entendió a ver que era divertido. La segunda fue el cariño hacia él. Y eso fue en un super show, especialmente con la canción de Nuevo You. Verlo esforzándose por no llorar, sus ojos así todos rojitos, de estarse aguantando, me demostró el gran cariño que le tenía a él, a los miembros. Que era difícil que expresara sus sentimientos, sí, pero no dudábamos de que en verdad lo sentía. Y el tercer momento tiene que ver con una serie de entrevistas en cadena en el álbum de Don. Sí, el segundo álbum. El segundo álbum, reflejando precisamente esta parte de su personalidad. En la entrevista se sentía como que ese silencio de suspenso, de que no decía muchas palabras, pero su sonrisa es demasiado coqueta, la sonrisa de Kim, es demasiado linda, es tan cute. Sí, definitivamente tiene una sonrisa bastante bonita, y algo que no me gustaba es que se cubriera para reírse, yo disfrutaba mucho viendo su sonrisa, de verdad. ¿Por qué se tapaba? En verdad. No, eso no me gustaba, sí. Pero esas tres facetas, esos tres momentos, me recalcaron esa parte de que era una persona, pues que sí cuidaba, o no era muy expresivo, o no era fácil expresarse porque pues, era una persona tímida, pero era muy noble. Es una persona muy noble, en verdad, que también otro dato de él es que no le gusta el ajillo, esa manera de actuar tan cute. Exacto. No le gusta. Es muy seco el muchacho. Sí, es muy seco, pero bueno, así lo queremos. Me cae bien. De hecho, como para sacarle las palabras, ahí estaría muy interesante hacer el reto de sacarle las palabras. Pero ¿sabes qué? Me he dado cuenta que él sí tiene mucho de la esencia de Super Junior. Ahora que regresó, ahora que ha estado bastante activo en las redes sociales, me he dado cuenta de que está igual de loco el tipo. Y luego me pregunto, bueno, ¿y este vato por qué se salió? La neta, está súper loco, te lo juro, está más loco que Shinnong, más loco que... ¿Quién es el miembro más loco? Iba a decir que Don G, pero no, Don G es muy despistado. Sí, serio. Es que todos están locos a su medida. Todos tienen como que un nivel de locura que cuando se juntan, puta, olvídenlo. No. O sea. ¿Sabes? Dime. No, pues es que iba a decir que una vez que los juntan, ya se perdió todo. Toda esperanza de normalidad. En verdad, cuando se juntan, es una bomba, todos son elementos que hacen una bomba, porque se ven otra persona cuando están todos juntos, separados, los puedes ver con sus propias cualidades, ¿no? Uh-huh. Pero todos hacen un caos tremendo, que se contagia, tú también te andas poniendo ahí todo interactivo, porque ellos te lo pegan. No sé, son tan geniales cuando se ponen así. Es que yo no sé si a mí soy la única que me pasa, pero siempre que los veo, no sé, ahora que tuvieron comeback y empezaron a salir los programas de variedades, los veo en los programas y yo no sé, me pongo intensa. Como si estuviera jugando un partido de fútbol o básquetbol o algo así, ¿no? Como que sientes que te corre esa adrenalina por las venas. Sí. Y es como de, quiero, pero terminas riéndote. Así como foca retrasada, así. Ese es el efecto Super Junior. La neta. Es que cada cosa que hacen, ay, no, es súper divertido. Creo que esta parte de reírte con Super Junior, de todas las cosas que hacen, que lo que otras personas no lo ven normal, para ellos es normal, es súper divertido, en verdad, es algo que se valora mucho de ellos. ¿Y sabes qué es lo peor? Que para nosotros también es normal. Bueno, no es que sea malo, o sea, es normal para nosotros, y está bien. Es súper bien, digo yo. Me agrada la idea. La verdad. Sí. Les gusta, pues, ni modo, se aguanta. Sí, si no les gusta, pues entonces no son elf. Lo siento. Bueno, así es. Oigan, y regresando al tema de Kinky Boom, fue cuando estaban promocionando It's You, todavía lo alcanzamos a ver en ese video, y gracias señor, gracias Ansiwon, por habernos permitido verlo en ese video. Y la verdad, fue durante las promociones de este single de It's You que dejamos de ver a Kinky Boom. Porque él estaba muy ocupado con sus proyectos de actuación. Posteriormente, pasado un tiempo, lo vimos ausente de actividades de Super Junior, y finalmente SM Entertainment emitió un comunicado declarando que Kiboom, pues ya, se iba a dedicar a todos sus compromisos, ¿verdad? Pero que seguía siendo un miembro. Posteriormente, pues en el 2009, después del golpecito de la demanda, Kiboom decide ya salir totalmente de la agrupación, continuando con su carrera de actuación. Y pues bueno, yo creo que no fue menos doloroso que la salida de Hangeng, fue bastante pesado también. O sea, después de haber... Después de ese año fue bastante pesadito todo el asunto. Y el ver que él también comentara que terminaba su contrato con SM y que iba a iniciar una nueva vida, y que lo dijera tan emocionado, sí, fue como choqueante, porque significa que no todo era miel sobre hojuelas. Pero pues bueno, le fue bastante bien al muchacho. Tuvo por ahí bastantes proyectos, bastantes películas, y pues era lo que él quería hacer, ¿no? O sea, yo soy feliz y él es feliz, así. Uh-huh. Sí. El muchacho se puso como quiso, la verdad. Se puso como quiso el muchacho. Vayan y busquen unas ciertas imágenes donde está en la piscina. Ay, Dios. Acá Sofía está. Es que cuando salió del servicio militar, habían fotos que lo tomaban y estaba subidito, bueno, a los estándares de allá, porque aquí era muy normal. Estaba subidito de peso, estaba más cachetoncito, se le marcaba ahí la pancita más que aquí. Y después de eso se puso, Dios, San Simón, no, hiperventilo, es que, se ve tan guapo. Se puso para lavarle la ropa diario, Diario. Espérenme. Pero en esos abdominales que traía, hijo de la... Así de... Discúlpenos, es que ya es noche por acá. Y estaba hablando de esas cosas en plena noche. Ay, Dios. Es que me... Y era muy bailarín también, déjame decir. ¿Cómo? Era muy buen bailarín. O sea, es un valor agregado. Era muy buen bailarín. Ay, pero yo no sé qué. Los miembros se burlaban de él porque decían que, según él, no bailaba, no cantaba. O sea, como que era un miembro muy, muy random. Pero que estaba en Super Junior por su cara. Y era bastante curioso ver cómo los miembros le hacían bullying y cómo él los humillaba tan fácilmente. Era genial. La verdad. Ya saben, no hay bullying entre humanos. Sí, si no hay bullying, no hay amor. Exacto. Definitivamente. ¿Algo más que quieras agregar acerca de Kim Kibumi? Que era uno de los miembros que manejaba perfectamente el inglés, por lo mismo de que, pues, no había vivido mucho tiempo en Corea. Era Full House. Se puede ver. Creo que era ahí. Sí, en Full House. Sí, genial que lo manejaba. Pero como decías, ¿no? Tratar de callar el bocado, ¿no? Para venir así en faceta de hermanos. Sí. Y ver cómo a la mujer le costaba tanto y a mí era tan sencillo. Yo sentía que los miraba así como de que, ja, mortal. Pero ¿sabes qué es lo más curioso? Es que él decía que no dominaba el idioma inglés. Según él, no lo dominaba, pero, o sea, lo teníamos hablando fluido. demasiado aburrido. Le fluyó. Me dormí mucho. ¿Mande? Ajá. Lo que sí me dormí mucho fue no verlo tanto en el que precisamente ya la situación estaba así como que muy delicada. Pero eso es en de esas canciones, ese comeback fue también uno de los más importantes de Super Junior. Se vino a verlo mucho, nada más, ni siquiera las niñas que le tocaron a ellos para cantar, fue muy triste. Nada más quería decir. Yo nada más les voy a recordar también que por allá, creo que fue en el año 2015, Kibum tuvo un fan meeting y una miembro, una fan, perdón, subió vestida de novia, era una elf, ella era una elf, y le dijo: ya me casé con todos los miembros, pero me faltas tú. La primera reacción de Kibum fue sorprenderse y después ponerse a llorar. Y sí, creo que sí hay una fancam de ese momento, si ustedes lo quieren ver, vayan y búsquenlo. Hay varias fancams, de hecho. E incluso llega a cantar un pedacito de Marry You. El sueño de esa fan. Yo la verdad es que... la neta sí me hubiera gustado casarme con él. Lo estoy diciendo de verdad. No, lo estoy diciendo de verdad. O sea, sí me hubiera gustado que él viniera aquí como parte de Super Junior. Y cada vez veo más lejos el que ellos se reúnan como los 13 miembros iniciales que eran de Super Junior. Sí lo veo muy lejos y muy difícil. Recordemos que para el 10º aniversario tuvimos muchos rumores de que Kibum, de que estaba yendo a SM, o sea, ¿por qué está yendo a SM si él ya no es de ahí? Y luego de repente tuvimos las fotografías de Hichol con Hangeng, y era así como de ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? O sea, fueron muchas cosas en el mismo momento que me dio esperanzas. Pero ahora que ya se fue Henry, que Xiaomi está muy olvidado, que están centrados en las actividades de Super Junior ahora que regresaron los miembros que estaban en el ejército, que ya Kangin salió definitivamente del grupo, yo ya veo difícil un regreso como los 13 o los 15 integrantes de Super Junior. Para mí era muy bonito ver, por ejemplo, en Super Show 3, que por cierto el día miércoles escuchamos el Super Show 3, y en ese Super Show están todos los miembros, a excepción de Hangeng y Kibum. Están todos. Sí. Entonces, ese Super Show es para mí uno de los más importantes, porque siento que tiene toda la esencia de Super Junior. Y aparte es el que tiene mejor producción. Bueno, de los antiguos, sí. ¿Verdad? De los antiguos. Pero creo yo que si hubiera estado ahí Kibum y si hubiera estado ahí Hangeng, hubiera sido algo totalmente diferente. Mejor. Sí, hubiera sido algo que me hubiera gustado experimentar. Así. Así lo pondré. Así de simple. Y oiga, nos estamos tardando poco con estos miembros porque, pues, de ellos como tal no tienen muchas curiosidades. Lo que han sido Kangin, Shindong, Kibum, no han tenido tantas curiosidades a comparación de los miembros como más comunes, que son Hichol, que son Shibun, que son Donghae, Yesung, Henry, ¿no? Estos miembros han tenido muy poco de información, pero muchas de las cosas que nosotros estamos platicando, si se dan cuenta, son como impresiones que tenemos de primera mano. Ay, es que yo sí estuve, yo no era elf en la época de Sorry, yo no era elf en ese entonces, yo apenas empezaba a entrar al mundo del K-pop. Yo recuerdo que Super Junior sacó esa canción y recuerdo haber visto todos los miembros y recuerdo que uno de los miembros que me llamó la atención fue Kibum. después como que se me olvidaron, me fui más con la onda de las chicas, sí seguí un poquitito más a Girls' Generation, y luego me fui por ahí por el lado de los Double Fire One, y luego me fui por el lado de los Big Bang, hasta que en el 2011 regresé con Super Junior, ¿no? Entonces, yo sí recuerdo que Kibum fue uno de los que llamó mi atención. Sí me llamó la atención. Entonces, creo que si él todavía siguiera dentro de Super Junior, todavía desentonaría un poquito si es que siguiera siendo serio. Pero viéndolo últimamente, yo sé que no es serio. Puedo asegurárselos, no es serio. Y les vuelvo a invitar a que si quieren platicar con Kibum, vayan y platiquen con él. De verdad, les va a contestar. Sí, les va a contestar el muchacho. Oigan, nos vamos a ir al siguiente bloque musical. Les vamos a poner Marry You, porque esta canción es bastante representativa. Es una de las canciones donde participó Kim Kibum. Y fue lo que dijo Sophie, ¿no? Está este video del Super Show 1. Muy emotivo. Donde Elf le canta a Suyu. Y podemos ver a los miembros intentando no llorar. Algunos fracasando en el intento. Y podemos ver a nuestro Kibumi luchando por no hacerlo. Y al final dejándose llevar. Creo que es un video bastante importante. Es una canción bastante importante. Y fue una época bastante importante. Porque Super Junior estaba consolidando como el grupo que ahora es. Entonces nos vamos a ir a escuchar Marry You. Y después de eso vamos a regresar con las curiosidades de Hichol. Porque es lo que todos estábamos esperando. Hablar de la divasa. De la divasa. Vámonos con esto. Esta es La Nocturna con Suyu. Es una emisión especial dedicada a Super Junior por su 14º aniversario. Nosotros volvemos. Estamos en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. ¡Yay! I do. ¿Quién es Super Junior? Hee-chol es uno de los miembros que más participa en programas de variedades. Solía vestirse como chica para poder salir con otras chicas sin ser capturado por los paparazzis. Es un fanboy de corazón. No le gusta esperar a la gente. A pesar de que tiene habilidades para el baile, su lesión le cambió la vida y por lo tanto no suele participar en las presentaciones del grupo. Hee-chol es actualmente uno de los miembros más reconocidos por el público coreano gracias a su participación en diferentes shows de variedades. Estuvo a punto de debutar en la agrupación Four Seasons. Formó un grupo llamado M&D junto con su compañero de agencia Kim Jung-mo de Trax. M&D significa medianoche y amanecer. Tiene mucho que ver con las ciudades natales de cada uno de estos miembros. El primer video promocional de M&D se llamó Close Your Mouth y fue dirigido por Hee-chol. Formó parte del programa We Got Married Global Edition junto a la cantante y actriz taiwanesa Puff Kuo. Le encanta escribir historias de hadas, hacer imitaciones, dibujar, jugar, bailar, leer y utilizar redes sociales. Fue la voz de Simón en la película Alvin and the Super Band del año 2008. Durante mucho tiempo, fue conductor del programa Super Junior Kids Radio. Es el miembro que más participación ha tenido en programas de televisión. En el 2011 ganó el NBC Entertainment Award Rookie Award. En el 2010 ganó los premios de Best Social Network Personality y Best Use of Social Media. En el 2007 ganó el premio Best Pretty Boy. Este programa está patrocinado por Super Junior Cuba Elf. Curiosidades de Super Junior. Las ricas mamadas de las elfas. Club Elf México. Las pinches elfas. Super Junior Time Sleep. Suyu Memes Español. Super Junior en México. Elf Suyu México Posting Team. Y Super Junior Videos. Recuerda seguirlos en sus redes sociales y disfrutar junto con nosotros de la Semana Elf. Solo en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Y ya estamos de vuelta. O sea, nosotros aquí estamos medio emocionadas y no porque no querramos estar emocionadas, sino porque les decimos qué hora es. Bueno, es una hora bastante tarde de la madrugada y nosotros estamos aquí hablando de los viejos. Oigan, este programa lo vamos a tener que dividir porque apenas llevamos pocos y nos faltan más de la mitad. Es que según íbamos a hablar como que lo mínimo, ¿no? Lo mínimo. Y mira, es que es imposible, con Super Junior nunca puedes hablar de lo mínimo. Casi el detalle más insignificante que otras personas le vean, en verdad tiene mucho significado. Entonces, esto es maratón, en verdad, hubiéramos hecho un en vivo. Fíjate que yo lo pensé, dije, ¿por qué no emitimos directamente en Facebook? En la página. Lo podemos hacer, sí lo podemos hacer. En lugar de emitir directamente a la radio, lo podemos hacer en Facebook. Pero la idea es que, bueno, ya les habíamos comentado que a lo mejor nuestro programa se iba a dividir en tres partes. Pero creímos que la tercera parte iba a ser con el karaoke elf. Jaja, ilusas. No. La tercera parte definitivamente sí va a ser en la nocturna y va a ser hasta el martes porque nos está faltando tiempo. Y el día de hoy se supone que nada más tenemos como máximo 3 horas. Llevamos casi 4 horas de grabación. Gracias. Yay. No sé de dónde hablo tanto. Pero bueno, oigan, vamos a platicar de Kim Hee-chul. Hee-chul. Oigan, hombre precioso, de verdad, de verdad. No sé qué hace Hee-chul para ser como es. Fíjense que inicialmente a mí igual era... Me caía súper mal. Súper mal. Yo recuerdo que me chocaba y decía, bueno, ¿este tipo qué? Pero luego me empecé a dar cuenta que tenía o compartía muchas cosas, muchos rasgos con él. Y dije, ay, ya sé por qué me cae gordo. Estamos igualitos. Estamos igualitos. La única diferencia es que Hee-chul es hermoso. Hermoso completamente. Y... sabe aprovechar eso. Sabe aprovechar que es inteligente. O sea, Hee-chul es perfecto, te das cuenta. Es inteligente, es guapo. Es multitask. Es divertido. Ah, es divertido, o sea, es perfecto. Ajá. Es cachondo y todo. Oigan, y cuando se enteró de qué significaba cachondo, ya se le quitó la maña de decirlo. Pero qué buen uso le dio la palabra, definitivamente. Ah, sí. Mileina también. ¿Cómo? Mileina. Oigan, y sobre sus curiosidades, este chico nos ha demostrado que definitivamente ama los grupos de chicas. No hay canción, no hay coreografía que no conozca. Quizá no te la baile, pero de que la sabe, la sabe. Uh-huh. Y eso, fanboy de... Exactamente, eso lo convierte en un fanboy completamente. El muchacho toca piano, batería y lo hemos visto por ahí interactuando con algunos instrumentos más, pero solo sabemos que toca bien el piano y la batería. No estoy hablando de otro tipo de instrumentos. Perdón. Sí, por favor. Inicialmente lo vimos con una actitud bastante frívola, bastante egocéntrica, pero con el paso del tiempo lo hemos visto como una persona bastante centrada, como una persona bastante inteligente, que hacía comentarios bastante acertados. Creo que sí hay una diferencia muy marcada desde sus inicios hasta ahora. Y eso lo ha convertido también en un personaje importante dentro de la cultura y dentro de la... ¿cómo se llama? De la farándula coreana, ¿no? Hee-chul ya se ha convertido en una persona bastante importante y bastante querida por el público en general. Pero lo tuvimos en un momento bastante dudoso. Al igual que Shindong, y esta es otra curiosidad que se me olvidó mencionar de Shindong. Shindong también llegó a transvestirse mucho. Y lo estoy usando, estoy utilizando la palabra transvestir, porque en realidad parecía que lo disfrutaba. Pero ¿qué pasa con Hee-chul? Hee-chul aprendió que tenía un don, que tenía una apariencia y la explotó en todos los sentidos. Hasta hace poco y recientemente, el muy canijo declaró que solía vestirse de chica para poder salir con otras chicas en citas y no ser capturado por los paparazzi. Incluso llegó a confirmar que salió con muchas celebridades femeninas. Méndigo, te digo, pero listillo desde chiquillo, muchachillo. Nada perdido, Kim Hee-chol. Eso de vestirse como chica, en verdad, o sea, se ve mucho más femenino que yo, la verdad. Se ve demasiado guapo, lindo. La verdad es que Kim Hee-chol es excelente con el fan service, vestiéndose de chica. El hecho de que se haya besado. Aquí otro dato de por qué también a su primer se había catalogado como un grupo que ha dado mucho de qué hablar, es por el fanservice. En verdad, su primer nos tiene bien con ese tema. Nos tiene muy bien servidas. Sí, de verdad, no nos podemos quejar, no hay bases para quejarnos de que no nos den, que no nos den este fanservice. Porque dicho, en verdad. Es que vi un fanfic a Lunge. ¿Lo tienes en la mano? Déjame buscarlo. Es que, o sea, es otra cosa que quería tocar. Porque Hee-chol no nada más escribe. También en un momento llegó a ser un dibujante de webtoon. ¡Ay, sí! Y estoy hablando de Simpang, un personaje que reflejaba mucho de él, que reflejaba mucho de su vida cotidiana, que nos permitía ver muchos aspectos de su vida y que también le ayudó a sacar demasiado. Simpang no duró mucho. Yo todavía recuerdo las historietas. Recuerdo que en ese entonces nadie las traducía porque en ese entonces no había mucho internet y no había mucha gente que hablara. Ay, me siento tan vieja. Que no había mucha gente que hablara el idioma y que pudiera traducir rápido. Entonces sí teníamos que esperar mucho que salieran las notas traducidas. O en este caso, la historieta, ¿no? Eran unas tiras que hacía. Simpang era bastante característico. Era un mono pelón. Con cara de amargado. Que representaba a Hee-chol. Y también tenía un gato. Sí, super cute. Sí. Webtoon lo llegó a publicar en Twitter. Y eso me recuerda a otra cosa con la que comparto con Hee-chol. Hee-chol llegó a borrar su cuenta de Twitter porque según él decía que se le hacía complicada. Yo odio Instagram, no le entiendo. O sea, a mí me puedes tener con otras aplicaciones, me puedes tener haciendo cualquier cosa, pero no me pongas Instagram porque lo odio. No lo entiendo. Yo tengo pasos para confirmar eso. Sí, tiene videos porque lo confirman. La verdad pienso que sí. Conociendo aquí a nuestra querida Corte, conociendo a Kim Hee-chol, en verdad, yo creo que puede ser ganado bastante. Ah, ya, ya. Comparto cosas, en serio. Súper genial eso. No, bueno. Ya encontré el fanfic. A ver, léelo, por favor. Para todas las personas que no lo sabían, Kim Hee-chol escribió este fanfic y lo subió a su cuenta. Me parece que fue la de Cyborg, ¿verdad? Sí, exactamente. En esa cuenta la subió. Ok. Para los que no sepan qué es esta cuenta, eran como los primeros fancafés que existían. Sí, vamos. Eran fancafés donde el artista interactuaba con sus fans. Entonces estos vatos se metían a ese fan café, platicaban, alborotaban las hormonas y luego se largaban. Este vino y escribió un fic, un G. Es una obra de arte. Léaselas, por favor. Y dice así. Esperen, dejen aquí acabo de la garganta. De mancha. Yonghe y Yonghe eran amantes. Ellos se amaban mucho uno al otro, pero todos estaban celosos. Un día, Yonghe le dijo a Yonghe que rompieran, pero Yonghe amaba mucho a Yonghe, así que no fue capaz de decir ninguna palabra. No fue capaz de decir, no te vayas. Yonghe se dio la vuelta para irse y Yonghe no pudo decir nada. Yonghe solo se dio a Yonghe, sin planes de hacer algo, y vio a Yonghe encontrarse con Yonghe. Miguel se escondió y me vio. Estaba sorprendido, pero... Rompí con Miguel. No lo toques otra vez. Ya no lo molestes. Llegó a responder. No quiero. ¿Cómo puedo creerte si sales conmigo o creer? Don Jehová respondió. Solo tengo a Miguel. Entonces Shigeon agarró la sobrina y la arrojó en el cuerpo de Don Je. Shigeon se enojó y dijo, la única forma de que creas que rompiste con Lin Yuge es si sales conmigo. Si no, morirás por mis propias manos. Don Je dijo, moriré. Entonces, antes de que Shigeon encendiera el fuego, le preguntó a Don Je si tenía unas últimas palabras. ¿Saben lo que dijo Don Je? Yuge, cierra los ojos. ¡Ay, he llorado! Ya se fue a llorar. O sea... Es un shot, de hecho. Es un shot bastante intenso. Bastante intenso. ¡Muy intenso! Hinchol. Primero, nos muestra a la OTP patrona porque sí, el ojo es real. Número dos, nos muestra al enemigo que nos viene a dividir este hermoso amorío que es Shigeon. Dime toda la drama de un mega fanfic. Y amo a Kim Hichon. Amamos a Kim Hichon. San mío. Ay, no. ¿Qué les puedo decir? Hichol, eres bello hombre. Eres un bello hombre. Me sentí como cierta mujer que canta cumbias, pero bueno. Ya no vamos a hablar más al respecto de Kim Hichol, porque si no aquí nos vamos a desvivir y ya es tarde. Recuerden que vamos a dividir el programa en dos emisiones. Ya nada más vamos a hablar de una persona más para cerrar con broche de oro esta emisión. Estamos hablando de Shiboni. Pero antes de eso nos vamos a ir a escuchar una última canción. Vamos a escuchar Estaba buscando una canción de Hichulito. Es que no sé si poner All Movie. Ya ves que esta es una colaboración que tiene con Minhoon. O poner Sweet Dream. O poner Chaviol. O poner Es que tiene muchas canciones, Hichol. Tiene muchas. Sweet Dream. Me quedé pensando. Estaba buscando una que sacó para un super show y que después agregó al álbum de M&D. Déjame ver si es esta. No, esa no es. No, bueno. Uy, Ulsan Bawi. Bota, esa es otra canción que tiene mucho que no escucho. Bueno, vamos a escuchar no sé qué nos vamos a ir a escuchar. Piedra, papel o tijera. Super Junior me enseñó que todas las decisiones importantes se toman con piedra, papel o tijera. Entonces voy a escoger. Voy a poner mis dos manos a luchar. Y vamos a escuchar Sweet Dream. Vámonos con esto. Y nosotros volvemos en un momentito. Recuerden que están escuchando La Nocturna de Día. Vaya, pleonasmo. Aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yeah.

Recuerda seguirlos en sus redes sociales y disfrutar junto con nosotros de la Semana Elf. Solo en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. ¿Quién es Super Junior? Siwon. Es el más alto entre todos los miembros. Además, suele hacer muchos gestos. Es metódico y demasiado ordenado. A pesar de su posición económica, no le gusta presumir. Es fan de Sistar. Actualmente es embajador de la UNICEF. Es conocido como Soldado de la Luz por su colaboración en el grupo Third Wave. Don't Leave Me fue escrita por Siwon. Practicó Taekwondo, convirtiéndose en una de las personas más jóvenes en tener cinta negra. Cuando le dicen que no puede hacer algo, lo toma como un reto y lo hace. Su familia posee una de las cadenas de supermercados más grandes en Seúl. ¡Ya regresamos! Ay, Oigan, ya... ¿Mandé? Memorable. Sí, memorable. Oigan, ya escuchamos las curiosidades de Masi. Masi Masi, nuestro queridísimo Shushi Won, el hombre perfecto. Eso es una exhalación de puro placer. O sea, decir Siwon es puro placer. Hoy en la mañana publiqué un video. Bueno, ayer en la mañana. Bueno, no sé qué día. Estoy perdida en el tiempo. Publiqué un video de donde Siwon sonreía y una morra que lo estaba viendo ahí toda casi orgasmeada. Te juro que yo me siento así cada que lo veo. Imposible. Bueno, para todas las que aman a Siwon de esa forma, pues la neta sí, discúlpenme, sé que me van a odiar, que me van a golpear, que me van a corretear. Luego aquí en pedacito de la sección, confesiones de una vez. Siwon es un miembro que no me gusta. Principalmente atractivo, así, disculpenme. Pero amo la persona que es, eso sí, amo la gran persona que es, pero para meterme con él en una relación, pues, no sé qué pasa. No, hija, es que nadie te dijo que te metieras en una relación con él. No, estoy muy de acuerdo contigo, también soy de las personas que no me gustan Shoshi Won por su físico. Sino por su persona. Tiene una personalidad muy atrayente. Y aparte, o sea, él debería de abrir su fábrica de galletas chinas de mensajes de la suerte. Porque, hombre, cada frase que saca, cada frase quise decir, por Dios, no estoy changa. Cada frase. Sí, ya. Gracias. No, cuánto amor. Las frases motivacionales que comparte es así como de no inventes, ya me siento realizada. Sí. El don de Siwon con sus frases. Ay, no, la verdad es que ese hombre es demasiado interesante. Es bello por dentro. toda su personalidad, toda la personalidad de Shibuya es demasiado radiante. Así, físicamente puedo decir que en verdad es un hombre muy elegante, muy formal, pero es una persona muy divertida, muy alegre, llena de buen ánimo, de que a pesar de que las cosas estén muy muy intensas, es un hombre que va a llegar y te va a decir, tú está bien, vamos a salir adelante, y yo ya sí te creo. Sí te creo. Oye, o sea, el mundo se puede estar derrumbando a nuestro alrededor, puede estar ocurriendo catástrofes mundiales, pero si Shiwon viene y me dice, todo va a estar bien, yo le creo. Sí. Yo le creo. Shiwon para presidente del mundo. La verdad. Oigan, ya estoy de acuerdo. Además, sí, es que, en serio, Shiwon tiene ese don. Ay, no, en serio, es un don de parte de Shiwon. Verlo así y que te transmita esa buena energía, además de recalcar que es embajador de la UNICEF, porque sí, es un amor de persona, es un hombre que te inculca ese valor de tengo mucho y le doy a los demás. Así es. Y oigan, es que desde chiquito ha sido una persona muy así, a pesar de que viene de una familia bastante adinerada, porque como ya lo escucharon, este muchacho pues pertenece a una familia bastante importante que es dueños de una cadena pues bastante grande y reconocida ya en las Coreas de supermercados, ¿no? Entonces Shiwon sí nació con una cuchara de oro en la boca, definitivamente sí es de un es de una buena familia, pero eso no lo convierte en una persona arrogante, presumida o pues una persona no grata. Es todo lo contrario, es una persona que desde joven trató de trabajar por sí mismo, desafió a su familia por hacer algo que quería él, no por seguir un camino que le inculcaran. Entonces eso es algo que hay que aplaudirle. ¿Dónde están mis aplausos? Aquí está. Es algo que tenemos que aplaudirle al muchacho, porque realmente él nos demuestra que si tú luchas por lo que quieres, lo vas a poder lograr. Entonces, ay, Shiwon, cuando sea grande quiero ser como tú. La verdad, poderlo seguir en muchos aspectos. Algo divertido que pasa con Kim Hee-chul, son personalidades totalmente diferentes. Y precisamente en esa rotación de dedicatorias entre los miembros de Don Don, Hee-chul ya sabía que él iba a mencionar el Shiwon, algo relacionado con que se acercaba a Dios. Es muy divertido ver la dinámica que tienen estos dos miembros. En verdad es un amor de Sichu, no tan real. Ese sí es una copu. No es una OTP, es una copu. Sí, de hecho. Pero tienes alguien. Ajá. Sus personalidades son tan contrarias. Muchísimo. Es difícil imaginar. O sea, es que tú dices, es que pues contrario y positivo, como signos iguales se repelen y signos diferentes se atraen. Pero de cierta forma, es que creo que Shiwon atrae a todos en general. Sí, es un imán tan tierno. Es el encanto natural que tiene una persona. Shiwon tiene el encanto natural de atraer a las personas con él y de sentirse a gusto. Yo siento que si te acercas a él pueden hablar de cualquier cosa y terminar súper genial con energía y toda la cosa. Me acabo de dar cuenta que tú eres la Shiwon de la radio. ¿Eso qué? Ay, mi cara. No, pues es que es en serio, o sea, tienes ese porte, pero bueno, eso es otra cosa. Ay, no. Es que me emocioné. Al rato nos va a salir embajador aquí de ¿qué organización te ponemos? Bueno, una organización así chidoris, ¿no? Ya al rato la vamos a ver toda inalcanzable, toda poderosa y no, ya. Olvídalo. No, es que piénsenlo, o sea, ella es la persona que se pone a hablar con todo mundo y no pasa nada, o sea, es un mundo mejor. Y aparte, tengo... aparte también compartes muchos rasgos con el Shibon, o sea, eres bien pervertida. Perdón. Tengo que aclarar que Shibon, aunque se ve muy bien portado, somos de las personas que traen tantas cosas en la cabeza que tú no te puedes imaginar. Con eso digo mucho. Y luego dice que no, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Sí. En fin. Oigan, más curiosidades de nuestro Shibuni. Desde joven, él incluso llegó a escaparse de su casa para trabajar. Para poder trabajar, para saber lo que era ganarse el dinero de su propia mano y no ser un niñito de papi. Pero, ¿sabes? Que su papá lo encuentra y órale, que lo regresa de las greñas a la casa. Bien arriesgado el muchacho. Y si ustedes en algún momento llegaron a escuchar por ahí un programa que teníamos que se llamaba... bueno, era con Estradilla y Emi. No sé si ustedes lo recuerdan. No. Bueno, ella en alguna ocasión presentó a los idols que son deportistas y precisamente mencionó a nuestro Shibuni, porque resulta ser que este muchacho pues practicó taekwondo y se convirtió en una de las personas más jóvenes en tener cinta negra. Actualmente supongo yo que sí sigue practicando el deporte como tal. Pero creo que lo vemos un poquito más metido en los gimnasios, corriendo. Creo que es una rutina que tiene esa de correr. Sí lo hemos visto un poquito más activo en ese aspecto. Pero pues como les digo, a veces no conocemos todos los aspectos de la vida del idol, ¿no? A veces nada más conocemos unas partes o lo que vemos o donde nos alcanzan a cachar. Pero si de verdad él sigue practicando taekwondo, imagínense que persona tan genial. Me quedo sin palabras. Sin palabras, perdón. Sexy, ya no sé tú, ¿no? Quería gritarlo tú, no sé, perdón. ¿Qué dijo? Quería gritarle sexy a Shibon tipo Don G, pero es que no me sale. No, o sea, tiene que ser el Hyukye para que te salga. Yeah. Espérame, me concentro, ¿no? No, bueno. Oigan, un último detalle. Él, al ser un miembro que toca la batería y toca la guitarra, por allá antes o después del debut de Super Junior, no me acuerdo, creo que fue después, llegó a tocar junto con Trax. Trax es una banda de rock, era una banda de rock, bajo la firma de SM Entertainment. Este año también ya finalizaron contrato y pues ya cada quien se rompió la taza y cada quien para su casa. Trax perdió su baterista por allá por el año 2005-2006 y en su lugar Shibon estuvo cubriendo el lugar del baterista. Si ustedes quieren verlo en acción todo sexy tocando batería, pueden irse a buscar un video a YouTube que se llama First Rain Trax and Choi Shibon. Lo repito, First Rain Trax and Choi Siwon, así. Vayan y búsquenlo y deleítense con este muchacho. Se ve muy serio, pero nosotros sabemos quién es Masi, quién es nuestro Masi. Y oigan, si ustedes no lo sabían también, a nuestro Shibuni no le gusta o no le gustó inicialmente, más bien dicho, que le dijeran o que lo compararan con un caballo. No le gustó. No, sí. O sea, ¿te puedes imaginar eso? Es algo que lo identifica y de repente que te digan no me gusta, te cambia todo tu mundo. Está súper loco este punto. Shibon pues tiene el cuerpo muy trabajado, se ve muy bien. No, entonces... Disculpenme, es la hora, Dios mío. Yo traté de no decirlo. Hay que decirlo, hay que... O sea, lo que es. Pues precisamente por esta razón es que se le comparó a un caballo. Dijo que no le gustó. Y ya después lo veíamos ahí en el Super Show 6, si no me equivoco, con la mitad de un caballo ahí, de botarga. Al final terminó por aceptarlo, aceptar su realidad. Es que dicen por ahí, si no puedes contra ellos, úneteles. No le quedó de otra. Entonces eso fue lo que hizo nuestro Masi. Por eso Masi es un ejemplo a seguir. Por eso todos debemos ser cuando seamos grandes como Shigon. Porque oye, si alguien te dice algo, no te agüitas. Lo tomas como reto y sigues adelante. Oye, cierto, esa es otra cosa que tiene nuestro Siwis. Si tú le dices que no puede hacer algo, él lo toma como un reto y lo hace. Por las de él. Así como se llama Choi Shigon, así lo hace, en serio, en serio. Sí. Sí, así es que, por ejemplo, si en algún momento quieren robarle un beso, le dices, ¿a qué no te atreves? Y van a ver que sí se atreve. Ya me emocioné. Claro, no se crean, no anden haciendo eso, pobrecito. Ah. Me lo van a traumar. Ay, hasta crees. No, sí, capaz de que él se avienta más y las espantadas van a ser otras, oye. Sí, lo veo así. Ay Dios, ya me imaginé muchas cosas. Oigan, ya, ¿cuántos miembros mencionamos ahorita, Sofi? Uno, dos, tres. Siete, ¿no? Ajá, siete miembros. O sea, y todavía nos falta la mitad. De verdad, esto ha sido una locura. O sea, no nos íbamos a tardar tanto con los miembros. No sé qué nos pasó, o sea, la emoción, yo creo. Sí, quiero el fangileo. Y estamos tranquilas porque les digo que no podemos hacer mucho ruido. Estamos ya grabando bastante tarde. Entonces, pues andamos un poquito recatadas. Un poquito, ¿no? Poquitito. Sí, ahorita nos vamos a ir a ver Sorry Answer, a ver si sí es cierto. Esta emisión, esta segunda parte que nos va a quedar pendiente, la vamos a estar escuchando, la vamos a estar emitiendo en vivo, más bien dicho, el día martes en la nocturna con Suyu, ya está en nuestro horario normal, 8 de la noche, hora del centro de México, por si quieren venir a escucharlo, acá los invitamos. Discúlpenos si no hemos estado tan locas en estas emisiones especiales que se supone que deberíamos de portarnos más mal, ¿no? Pero es que, o sea, sí hemos estado trabajando bastante, entonces ya de repente, pues como que sí te cansa, ¿no? Estamos como que, aparte de con todo el trabajo así ya en los hombros, logrando el sentimiento con varias cosas, ahorita recordando el aniversario de su programa, recordando canciones para él, todos los programas que ha dedicado, toda la producción de Station K-Pop, como él, hemos sacado esas emociones muy, muy apegadas que tenemos, se les sale de llorona. Entonces creo que también por eso hemos estado como que muy eufóricas, así todas locas. Sí. Y oigan, una última cosa que quiero recordarles, hace un año tuvimos la oportunidad de verlos aquí en México. Sí. Teníamos mucho por poder verlos y vamos a cerrar la emisión precisamente con eso. Vamos a escuchar la participación que tuvo Super Junior en aquel 7 de noviembre en ese evento. Ay Dios, es que yo me estoy acordando y te juro que ya me emocioné. ¿Cómo? Fue bellísimo. El año pasado fue demasiado genial las visitas de Super Junior a Latinoamérica. Todo lo que hizo este evento para él, el hecho de que se hiciera la dinámica para ganarse los boletos, el hecho de que varias fans, bueno, no varias, sino que algunas fans pudieron entrar con ellos. Así a su familia, tomarse una foto con ellos, saludarlos, el que uno pueda ver esas experiencias, pues lo motiva, ¿no? Tenemos como que siempre ese rayo de esperanza de que algún día podremos acercarnos lo suficientemente a ellos. Entonces, recuerdo que demasiados recuerdos pasado este año también, aunque no, pues, no se presentaron aquí, pero ha sido maravilloso. Así es. Es bastante emocionante porque un año parece ser mucho tiempo, pero en realidad se siente como si hubiera sido ayer. Yo todavía me acuerdo de la desesperación de ganarme un mendigo par de boletos porque al final me ganaron chornal. Pero bueno, ya son cosas que pasan. Conocimos a muchas personas en el transcurso, a otras tantas pues ya en el camino las dejamos, pero pues la experiencia que vivimos fue definitivamente de las mejores. Uh-huh. Esperemos que este año que viene traiga mejores cosas para nosotros, para Super Junior, que podamos reunirnos una vez más. Ellos por ahí ya sacaron la información de que sí vienen a México el siguiente año. Gracias. Yo este año dije, no los voy a poder ver. De verdad, yo sí la estaba viendo muy difícil que pudiera encontrarme con ellos, pero afortunadamente ellos ya dijeron que va a ser hasta el siguiente año, entonces ya puedo respirar tranquila. Y pues nada, vamos a recordar entonces esos momentos. Nosotros ya nos despedimos por este momento. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto fue la segunda parte de el especial por la semana Elf, ¿quién es Super Junior? Lo escucharon aquí en Station K-Pop. Les agradecemos muchísimo a todas las personas que nos acompañaron, que se vinieron a escuchar nuestras leperadas, nuestras cosas bien aburridas ya a estas horas de la mañana, de la tarde. Y pues por último, agradecemos también a las fanbases que nos apoyaron a promocionar todos estos programas. Ya se nos está acabando la semana Elf, el domingo vamos a tener algunas repeticiones, no se les olvide. Y vamos a cerrar con el karaoke Elf. Los seguimos invitando para que participen. Recuerden que ustedes, si quieren hacerlo, lo pueden hacer, pueden participar. Nada más que las personas que no son de la República Mexicana, pues obviamente no se les mandaría regalitos si es que llegan a ganar, por el hecho de que, pues bueno, no podemos costearnos un envío tan lejos, ¿verdad? Entonces compréndanos desde esa parte. Agradecemos también a nuestras páginas y fanbases que nos apoyaron siendo patrocinadores: Super Junior Cuba Elf, Club El México, Curiosidades de Super Junior, Las Ricas Mamadas de las Elfas, Super Junior Time Sleep, Suyu Memes Español, Super Junior en México, Elf Suyu México Bothing Team, Super Junior Videos, y a las páginas promotoras que nos estuvieron ayudando a compartir todo el contenido. Gracias a Información Elf Importante en Español, a Yesun Morocco, a Elf Guatemala y a las pinches elfas también que me estaba faltando por ahí. Muchísimas gracias a todos ustedes. De verdad, apreciamos mucho que estén con nosotros, que vengan a consumir el contenido que Station tiene para ustedes, y esperamos que les guste de verdad toda la programación que tenemos preparada. De igual forma, pues estamos esperando que ustedes regresen a nosotros, porque Station, a final de cuentas, es una familia, ¿no? Y la familia siempre regresa. ¡Qué bonito se escuchó eso! ¡Vámonos ya! ¿Algo más que quieres agregar? No, y me quedé con el sentimiento. Gracias por acompañarnos, que disfruten mucho este especial, que sigan dándole mucho cariño y amor a Super Junior, y pues que aquí sigan disfrutando con nosotros esta increíble programación, de los programas que se vienen, y que participen en karaoke, pues primeramente para divertirnos, disfrutar un momento demasiado agradable, y pues que más con las canciones de nuestros queridos viejos. Así es. Ya nos vamos, muchachas, muchísimas gracias. Que pasen bonita tarde, bonita noche. No sé qué hora vayan a escuchar esto. Pórtense mal y nos vemos el martes. Esto fue La Nocturna con Suyu aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Vámonos. Yay, bye. I'm